Voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir, este ingenio. Hola, hola, muy buenos días todo de escalada, buenos días país, buenos días mundo por internet. Estamos por Mos Radio, www.mosradio.com, una voz en el barrio, linda el eslogan nuevo de la emisora. Estamos aquí desde Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres, mi nombre es Fernando Sirigliano. Hoy es sábado 11 de julio del 2020, 4 grados la temperatura, fresquito pero lindo, con sol a pleno aquí en el Remedio de Escalada, desde los estudios de Mos Radio en Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada, 9 horas 2 minutos, 16 grados de máxima vamos a tener, ya tuvimos la mínima de 3, viento este, sudeste, 9 kilómetros, un día perfecto, un día mágico. Torres, ¿cómo le va? Buen día. Bien, yo pensé que le iba a decir un día peronista. Mágico, un día mágico. Mágico, mágico. Sí, hoy un día mágico. Hoy es un día mágico. Olvídese, salgo bien yo con el tapabocas, pues estoy todo... ¿Cómo así, cagado? Estoy asustado. No haga así, por la edad, ¿no? Por la edad, Matías. ¿Con quién está hablando? Matías Gatri en la operación técnica. Sí, le digo, sí. Buen día a la gente, buen día a Fernando Sirigliano. Recién venía observando en la parte superior de los autos, del lado de afuera. Sí. De adentro también lo podría haber mirado, pero no corresponde. Hay escarcha, Elo. Sí. Hay una pequeña escarcha, muy pequeña. Muy pequeña, pero ahí está Elo. Pero está lindo, está perfecto. Miré la agüita, digo, porque capaz que hay escarcha, pero no, pero se ve que Elo. Y el martes, por lo que estaba mirando recién en la tele, 2 grados. Pero está bien lo que tiene que hacer. No, está bien. No, esto es para todos los hijos que pedían que venga el invierno. Bueno, que no se aguantaban el verano. ¿Tiene problema con el invierno? ¿Yo? Sí, tengo frío, tengo medio hacha. Escúcheme, ¿sabe cómo estoy? No, tengo más ropa, estoy pero apretado. No, hay que disfrutar. Como en 37 en su mejor época. Yo siempre digo lo mismo. Yo sufro el calor, por ejemplo. Yo el frío no. Porque el frío te abriga, listo, ya está. Sí, el calor, ¿yo qué vivo? Yo en el calor también me pongo rayitos de sol, usted sabe. Sí. Que toman sol. Usted se entrega a Febo. Yo me entrego al sol, obviamente. Y me pongo en cualquier donde hay sol, yo me siento y estoy feliz. Ahora, frío, no puede ser, mucho frío. Le mandamos un saludo al flaco Landín. Pero sí, cómo que no. Está en el puesto de diario, ahí. Ahí, siempre con toda la vestimenta de Talleres. Todo de Talleres. Y cada vez que paso, me dice, ¿dónde va? A la radio. Todos los sábados me vas a preguntar lo mismo, flaco querido. Sí, le mandamos tiene un saludo. Tiene que ponerle ahí, si todos lo escuchamos. Le tenemos que decir, le tenemos que dar un cartelito con la publicidad nuestra para decirle que nos escuche y se le pasa la mañana. ¿Qué prometemos para hoy, Torres? No prometa mucho. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos magia. Hoy hay magia. Hoy hay magia total. Quiere hablar de todo, me dijo. Está bien, no, perfecto. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Qué pesada la madre. Oh. Le va el a mágico. Oh, fan número uno. Yo lo quiero escuchar. Estoy emocionada porque va a estar él. No, así. Pero sí, es una persona pública, es un jugador. Sí, bueno, sí, pero es la madre. Y el jugador que vamos a presentar hoy, el mágico, le juega casi palo a palo con el que tuvimos el sábado pasado, con Javier González, el puesto casi ahí de gente de Talleres. Sí. Porque no, este nació. Este nació en inferiores. Este hizo desde el Babi hasta... Tengo una pregunta para hacerle. Pues no, déjela para decirle. No, a él, pero le quiso usted... ¿Quién lo acompañó a su primer práctica? Ah, mira. Yo tengo un mito. Sí. Yo creo saber. Pero. Usted puso que viene en descendencia también el tema, ¿no? El tema de jugar bien a la pelota, no, de tener historia con la serie, con la número 5. Sí. Yo quiero que se retire en Talleres. Yo sé que está difícil y que no depende solamente de él. No, obviamente. Pero lo hablamos después con él. Sí. No sé qué relación hoy él tiene con Talleres. Y cómo lo ven en Talleres, los que supuestamente cuac saben de fútbol, ¿no? El cuac es mío, ¿no? Sí. Me sale cada tanto. Pero sería lindo. A mí me gustaría porque... Que se despida con la camiseta de Talleres. Tengo hasta discusiones con amigos personales de toda la vida, de de circunstancias. Y todos los que son mágicos tienen un pro y su contra. Obviamente. No hay término medio. No, o los amás o los odias. Sí, sí, pero... Y siempre por distintas circunstancias, por pequeñas cosas que da el fútbol, hay esa vereda, esas dos veredas que o lo querés o lo amás, o lo odias. Yo creo que... La mayoría, por lo que vi, por la cantidad de mensajes... Sí. ¿Cuántos hubo? Casi 2.000 personas, ahora vamos a mirar otra vez. Casi 2.000 personas vieron o participaron con el me gusta o algo sobre lo que nosotros anunciamos que de hoy iba a estar... La propuesta que tenemos para claro, hoy. Claro, el mágico. Contra el que más tuvo, no sé, 300 desde que empezamos el programa. Y de tuvimos, los otros, Sí, y de los otros invitados de hoy... están en 150, 170, que uno dice, ah, mira, 170 personas vieron que va a venir acá, estamos ya creo pasando los 2.000. Es alguien que tampoco habla mucho con los medios. No es de hablar mucho con los medios. También viene de familia. O sea que todos tenemos callados, un distinto en todo sentido. Sí. Y lo que le quería cerrar es que vio que nadie es profeta en su tierra. Y sí. Nadie sí, es profeta sí, en sí. su tierra. Yo creo que a él le hubiese faltado una vuelta olímpica con nosotros. Creo que sí. Yo creo que una vuelta olímpica con nosotros. Porque algunos tienen como allá a Lorito Jiménez, por ejemplo. Sí, y pero Lorito no tuvo la carrera que tuvo él. No, y salió campeón. Pero yo creo que entre uno y otro este es mágico, nada que ver. Totalmente. Y el otro tenía altibajos muy profundos. Cuando aparecía era el distinto. Te ganaba un partido, pero cuando aparecía... Lo que pasa es que con este, con el mágico de ahora, vos siempre te la tenías que dar a él. Claro, y él a partir de ahí inventaba. Y como era nuestro, siempre tenía que demostrar. Siempre es lo que nos pasa a nosotros. Sí, totalmente. Nosotros como somos gente de radio acá, acá se escucha esos pelotudos. Claro, pero lo que te contamos nosotros no te lo cuenta nadie. Exacto. ¿Eh? O sea, a donde nos metemos nosotros no se mete nadie. Exactamente. Vamos a tener también a Javi Pietracona, un amigo de la casa, que es el precursor de lo que hoy es Veteranos, hoy convertido casi no es un comisión dentro del Club Talleres. La semilla germinal, la primitiva, la primera semilla la tiró Javier Pietracona, que es el orientador, el organizador, el que tuvo la es idea. El alma de Veteranos. El que los aglutinó, el que a partir de esa impronta logró que hoy casi 100 exjugadores estuvieran relacionados con Talleres, y jugadores que capaz que ni pasaron por primera, Y pero algunos no llegaron. Algunos llegaron a la primera, algunos pero no tienen esa cosa, tiene Talleres que... También es difícil conformar... a todos. Porque ahora hay tres categorías. Sí. Más 35, más 45... Y super senior. Y super senior. Que más 50. O sea que tenés que tener 70 jugadores, o más, utileros, ayudantes, todos que quieran venir... como lo hacían ellos, hoy juegan de local en nuestra casa, iluminado, con su vestuario ahí, que bueno, hay cosas para mejorar, pero hasta hace no mucho tiempo atrás, los veteranos de Talleres hacían de local en Villa Modelo, exacto, a las 10 de la noche, en un día como de hoy, por ejemplo. Escarcha, ¿no? A las 10 de la noche. Claro, entonces allá iban con su ropita, su bolsito, representándonos a nosotros, a Villa Modelo, y terminaban a la 1 de la mañana. Llegando a su casa. Tipos como les puedo nombrar. Hugo Donato. Esos están más afianzados, pero el caso de Cristian Espragón. Claro que. Viene de la zona este, ya por cerca de Morón o pasando Morón. El tipo venía y viene a defender la camiseta de Talleres en un partido versus Argentino de Merlo en Villa Modelo. Claro. Entonces el tipo a la 1 de la mañana llegaba a su casa y a las 4 de la mañana se levanta porque es seguridad. Trabaja de seguridad. Entonces, esas cosas... Es lo que valoran todo este trabajo. Y también el club, en lo institucional, eso, institucional, hoy vino institucional, con todo, institucional. Estas cosas también habría que darlas a conocer. Sí. De estos pibes que hacen este esfuerzo para venir a defender. Y machacar. Porque no todos los clubes lo tienen, ¿eh? No. Organizado de esta manera. Y estamos hablando de clubes de primera división, ¿eh? Hay clubes que yo... Como hay otros clubes grandes que no quieren venir a jugar acá. Claro, ahora creo que ya están obligados. A salir. Pero en su momento River, Boca, creo que San Lorenzo. No, San Lorenzo vino. Yo lo he visto a Gorosito del Beto Acosta jugar en Talleres. jugaban el campeonato senior, pero no salían de su cancha. Claro. Siempre eran locales. River y Boca, seguro. Seguro. Después vino Boca, que lo pero Boca jugaste la cancha principal. Claro, exactamente. Con todas sus figuras. Ganó Talleres, figuras. Exactamente. Pero bueno, y después tenemos otro invitado. Después tenemos otro invitado. Depende, como estábamos hablando, de la implicancia que tiene la pandemia del COVID-19 aquí en Remedio de Escalada. El sector gastronómico es uno de los más afectados, uno de los más castigados por esta economía. Lamentablemente, 120 días casi sin poder abrir su negocio con normalidad. Ya habíamos tenido a Leonel Converti de Centenario, y va a estar Julio More de Parrilla Cabrón, que también nos va a contar su realidad. ¿Usted sabe por qué es cabrón, no? Porque la gente le dice... Ah, yo pensé que por usted. No. Este es peor, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no, este es peor. Este sí, sí, mal llevado el tipo, dicen. Yo sí, no lo conozco de Ola Sana, Ola Negro. Sí. Que no sé, sigo preguntando por qué me dicen negro. Y porque no, tuvo mucho sol, no por entiendo, eso. Entiendo, claro. O sea que no tengo una relación. Sé que es el titular de la italiana. Uh-huh. Ahora invirtió mucho dinero. Y sí, sí, hizo una linda... un cabrón. Normal. Sí. Los conocemos de vista, hola, chau, porque tengo relación con la mayoría de los muchachos que paran con él en el andén o en su momento en Café Garay. Bueno, hoy están ahí en Cabrón. Pero Cabrón, ¿sabe por qué es? Diga. Pues, pensé, pues yo soy inteligente. Dije, Cabrón, Carbón, le cambió una letra. Hacerlo más comercial. Claro, para que la gente diga, ah, qué cabrón, que no sé. No, y después empecé a sacar conclusiones, no, Cabrón es por él. Ah. Si es un cabrón. Está bien. Es lo que me contaron, ¿eh? Sí, bueno. Acá tengo. Hoy ya lo vamos a preguntar. Tengo reportajes hechos. ¿Sí? La gente sí dice, no, es un cabrón. Así que de ahí viene. Bueno, ¿quiere que vendamos? Vendamos, le doy la última. Un poquitito de whisky. ¿Tiene también? ¿Hoy ya estuvo tomando, aflojando la garganta? Sí, estoy como Víctor Hugo yo. Al día de ayer, la información oficial del Lanús Municipio, 120 casos nuevos de coronavirus en el distrito, dan un total de 2.779 confirmados, lamentablemente 48 defunciones y 918 casos dados de alta. Sigue siendo alto el porcentaje de enfermos dados de alta, que después han dicho en otros medios periodísticos que su plasma puede servir para curar algunos casos que están complicados. Y bueno, no baja de un promedio de 100, 150 en el promedio grande que está en nuestro distrito. Esperemos que esta curva empiece a decaer. Y como siempre decimos nosotros desde acá, siempre depende de cada uno para que esto no se propague, de nuestra iniciativa, de nuestra manera de comportarnos contra este flagelo que empezó este año, pero me parece que va a seguir, ¿eh? ¿Se acuerda, y soy reiterativo, cuando en su momento yo le decía a ustedes que no se saludaran cuando llegábamos al club con el beso, sí, o dándonos sí, en la mano? Sí, ¿se sí acuerda? Que tú decías, sí, sí. Ah, negro, pelotudo, otra vez negro. Claro. Y bueno, antes de ayer me encontré en el club con Camarero Nocturno. Ajá. Con Corquito, el relator estrés, claro, sí. Me encontré con saludo él, para él. Exactamente. Jorgito Pláceres. Me encontré con él. El doctor, ¿eh? Todo tapado. Sí, doctor en economía. Todo tapado, como camuflado. Y salió el tema. Digo, ¿se acuerdan cuando yo le decía a ustedes no se saluden con el beso, no se den la mano? Y ustedes decían, ah, maricón, negro maricón. Estaba tapado. Lo único que se le veía eran los pies. Estaba todo tapado. Bueno, hay que cuidarse. Podemos ser redundantes. Hablar de todo, comentar lo que hicieron estos peronistas, kirchneristas el otro día en el obelisco, ¿lo vio? Sí, lamentablemente. Peronistas, kirchneristas, sí, los inadaptados, sí, planeros. Sí, planero, ¿o no sí eran? No, parecido. Ah, parecido. Pero son parecido, pero con campera de Gucci. Claro, sí, pero veo que rompieron el móvil. Tenían barbijos de terciopelo. Claro, como el loco es la India que tiene el barbijo de oro, vio, bueno, $4,000. Lamentablemente, Héctor, la grieta cada vez... No, y está bien, y yo festejo. No, está bien, yo pero festejo, no con tanta hazaña, no con tanta hazaña. No. Pero si no hubiera que sea para debatir ideas, que sea para consensuar, que sea esto para, ¿sabe cómo es? Para saber cómo pensás vos del otro lado, pero no para agredir de la manera que agredimos, porque obviamente cuando agredieron al DTN estaba todo mal. Sí, ahora sí, cuando agreden al 5N no, está bien. No, obviamente. Entonces hay una dualidad de criterios ahí. Uno que tiene, discúlpeme que lo pise. Sí, dale. Uno que tiene actos y muchos y palos y corridas. Cuando ve estos tipos, gente grande, porque mujeres. Sí. Yo miraba y decía, no puede ser. Y yo me... porque me doy manija, ¿no? Más allá de pedir en los medios tranquilidad, que estemos... no salir a la calle. Porque también nosotros podríamos decir, bueno, vamos a salir nosotros a la calle. Pero nosotros todavía tenemos más conciencia de que la patria es el otro, de cuidarnos. Entonces no salimos. Y se armó una discusión en un grupo grande que estamos con miles de la provincia de Buenos Aires, del país. Porque ahí hay tipos también, entre comillas, de armas tomar. Tipos de mucha militancia, claro. Y decían, ¿cuándo vamos a salir a la calle? Y a uno le agarra. Yo me iba por acá, después que vi todo eso, me iba por acá por Rosales. Y decía, qué lindo cruzar el puente de Pueyrredón en masa, con los bombos, pero. Así gritábamos nosotros. Claro. Algunos, yo sé que no le gusta, por eso le cago en la mañana, madre. Pero. Y llegar y era nuestro, ¿me entendés? Y se escondían, y de adentro de los edificios, de los balcones de los edificios, nos escupían, nos tiraban agua. Como eran los ingleses, claro, los ingleses llegando a poca monta, claro. Entonces nosotros llegábamos con los bombos, Perón, y... Sí. Y yo fugía, digo, qué lindo, pero no es el momento, no hay que ir. Ya es una época que ya pasó. No, obvio, pero no para agredir, para demostrar que este gobierno, que somos muchos... Tiene otra mirada, mira de otro lado. Pero más allá de eso, que hay un montón... Muchísimos que nos gustaría salir a la calle hoy a decir, nosotros bancamos esto, que nos duele a todos, que sabemos como muchacho de cabrón, como yo, Leonel, que está difícil la situación, pero nos gustaría también salir a la calle. Pero tenemos más conciencia de cuidarnos, entonces no salimos. Héctor, estuvieron 4 años para claro. Cambiar la situación. No se hicieron todo al revés. Y ahora, lamentablemente, la gente votó otra cosa. Bueno, pero ellos no se lo bancan. Y la forma es esa. Siempre fue esa. Que no nos asombre nada, ¿eh? A ver si nosotros ahora, porque cuando ponen Cristina Yegua, nos vamos a asustar. Acá me manda un mensaje el profesor Omar Siscar, que era tempranito escuchándonos. Sí. Cállense subversivo, dice. Montonero. Buen día, Omarcito. Gracias por estar, ¿eh? Entonces, ¿viste? Ver esa gente ahí, ese muchacho que decía... empezá a tener miedo. Cagón. Pero aparte. Cagón. De... Sí. Cagón. Sí. Ir a agredir. A una camioneta le pegaste. A un vidrio. Miserable. Cuando las balas picaban cerca. Todos esos que estaban ahí. ¿Sí? Iban a comulgar con los milicos. Uh-huh. A la iglesia Estela Maris. Los abuelos de estos. No de todos, ¿eh? Porque no todos los que estaban ahí. A lo mejor tienen... Algunos no sabían ni por qué. Algunos iban porque Susana Jiménez tiene que empezar rápido el programa o Tinelli el bailando. Porque no tienen ni idea de lo que van. Muchos no tienen ni idea de lo que van. Otros van porque el comercio no puede abrir, su verdulería no puede abrir. Está confirmado eso. Las preguntas que le hacían, no solamente al periodista del C5N, cualquier periodista. Cualquier cosa. No sabían por qué estaban ahí. Pegarle a un periodista... y tenemos, como decíamos recién, y con esto la corto, porque ya fíjese que mi voz ya empezó a cambiar. No, pero siga, decante. pegarle a un móvil, pegarle a un periodista, agredir gente grande, miserable, le tiene que dar vergüenza, le tendría que dar vergüenza, ¿sí? A mí me daba vergüenza cuando yo venía de la cancha de Chicago y estaban mis hijos que eran chicos y me veían con la ropa sucia, rota. ¿De dónde vení? No peleamos la cancha. Me daba vergüenza. Cuando volvía, antes no. En el momento no. Y yo digo, estos tipos, esa señora que estaba al lado del móvil, pegándole odio puro, miserables totales. Bueno, eso es lo que logró el gobierno anterior, generar el odio. Antes, la grita siempre estuvo, años. Desde Perón y Balbín para acá estuvo siempre. Antes, sí, la grieta está desde no que... a este nivel, de este nivel de intolerancia. La grieta, ¿sabe desde cuándo está? Desde la campaña del desierto. No, creo desde Sabré y Moreno. Y Moreno está. La campaña del desierto, ¿qué te decían? Hoy somos negros, vagos, borrachos, planeros, peronistas. En aquel momento, el indio, que está el profe escuchándonos, sí. El indio que era borracho, violador, ultrajaba a las mujeres del blanco. Usted fíjese que la mayoría de las fotos, ¿sí? Donde se habla de la conquista del desierto, lo primero que se muestra, y el profe lo pueda sentir, en muchas fotos, es el malón saliendo, huyendo, ¿sí? Del valiente... De Julio Argentino. Julio Asesino Roca, ¿sí? Y el jefe, que supuestamente ahí va, en el caballo blanco, ¿qué lleva? A una mujer blanca. ¿Por qué? Porque desde ese momento nos hicieron entender o nos hicieron creer, y nos hacían creer, y mucha gente le creyó, como a Macri, de que el indio era malo, vago, borracho, pendenciero, violador y se llevaba a las mujeres. Eso sirvió como excusa para que después armaran lo que fue la conquista del desierto, se chorearan todas las tierras y se las repartieran. Los que pusieron la plata, que son familiares de muchos, no de los que estaban el otro día, pobre. No, de muchos, los que hoy nosotros vemos el doble apellido, ¿sí? Se hicieron de la tierra, se la repartieron entre ellos y después la fueron repartiendo por categoría de los militares. Hasta llegar a, no sé, al capitán o al teniente. Porque de ahí para abajo a los soldados no le dieron nada. Nada. Se la repartieron. Es todo lo que está repartido de ellos hoy. Porque eran los esclavos los que peleaban también en esa época. El soldado era un negro. El negro. Olvídate. El gaucho que andaba dando vueltas por ahí, que después era vapuleado por la policía. Pero es, como dice usted, usted tiene algo que ver con eso. Es la otra historia. ¿Con la policía? No. El tema es la otra historia. Hay una historia oficial, que es la que te contaron durante 50 años. Sí. Y está la otra historia, porque la historia la escribieron los que ganan. Exactamente. ¿Tiene algo que ver usted con eso? Acá había un programa llamado Quien Quiera Oír Que Oiga. Pero aparte, yo decía, volviendo al tema, y ya con esto cerramos, el tema de la grieta. A mí me gusta. Me gusta. Y algunos dicen, ¿cómo vos? ¿No has visto este negro zaparrastroso, torre, mierda, todo? No quiere la unidad. No quiere, claro. Pero ¿sabe por qué? Hay una calle en Japón, o en China, creo que en Japón, o en China, no sé, pues son parecidos. Hay un lugar que hay un cruce de calles, ¿sí? Ese lugar es, en el mundo, el lugar donde se cruza más gente. Cuando el semáforo corta, no hay otro lugar en el mundo donde se cruce más cantidad de gente. ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero que esté la grieta, porque si no, nosotros vamos a hacer esa esquina donde nos vamos a cruzar y somos todos iguales. Los japoneses o los chinos, no me acuerdo del lugar, somos todos iguales. Y yo quiero estar de este lado. Porque si no hubiera grieta, si nos pudiéramos juntar, se mezclarían los tipos que pensamos como yo, como usted y como un montón de gente, nos cruzaríamos con esta gente que hizo eso que hizo el otro día y pareceríamos todos iguales. Entonces yo soy uno de los que festejo la grieta. No con agresividad. Pero la grieta viene a vida, ¿eh? Sí, para marcar la diferencia, Fernando. Para pensar distinto. Montoneros, nos dicen por ahí. Bueno. 9:22 de la mañana, estamos por Mos Radio, mosradio.com, www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente, sí. Y le vamos a decir quiénes auspician el programa, ¿quiere? Vamos, empezamos por ese. Si no me la devuelven. Refriban Equipamientos es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, etcétera, tanto para tu comercio o emprendimiento. Que tengas en mente o que estés barajando para allá, ¿no? Somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no dudes, Refriban es la mejor opción. Visite su página porque hay, la verdad, una cantidad de cosas hermosas. Y para tu casa, para tu jardín, para tu casa de allá, de Atalaya. Ah, sí, sí, ¿no? Para el profe. Mire, tenemos juegos de jardín, hornos de barro, asadores, disco de arado, plancheta y mucho más. Pero si tiene que poner la panadería primero, ¿eh? Sí, sí, por favor, que ponga una panadería en ese barrio que ni pan hay. Si querés ver más cosas, podés visitar nuestro excelente showroom en Marco Avellaneda 938 Remedio de Escalada, ¿sí? O contactarnos a los siguientes teléfonos, 4202-7131 y 4288-3508. Y también por WhatsApp, 115-226-7859. Y allí los revendedores te van a estar esperando para evacuar cualquier duda que tengas. Así que si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Profe, Refriban es la mejor opción. Y también auspician este programa Frapar Construcciones en Banfield Oeste, Lomas de Zamora. Losas, Carpintería, Hormigonados, 113-312-3735. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 5252-6868. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño, iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras. Cabour, 4467. Y Uriarte 1101 en Remedios de Escalada. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinilos, vinos, ¿qué vinilos? Vinos, licores, whisky, productos de campo, quesos, miel. Bedoya, Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Rodrigo Sabino, despachante de aduana. Consultorio odontológico del doctor Omar Sangirolami. Espero que tenga un poquito de whisky con miel. Ahí está, muchas gracias. 2 de mayo 2784, Lanús Oeste. El teléfono para solicitar turno 4247-8484, socios del Club Atlético Talleres, con la cuota al día 15% de descuento. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Daniel Dragoni, concejal frente de todos Lanús. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, cremaciones, traslados, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada 4242-0520. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. En la operación técnica puesta en el aire y musicalización, Matías Datri, adhiere al programa, la adhesión al programa de Javier Donato. Exactamente. Y el fútbol amateur, y Souto, y él, y Marcela, y todo. ¿Sí? Así que, bueno, muchísimas gracias. Sí. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio. Frigorífico El Recero, directo del campo, a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesa. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Borda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. Reparte de carnes y embutidos, achura, cerdo, frigocar, directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor, 113-275-8338. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada y Murature 2174, Lomas de Zamora. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales, crédito y débito. Dardo Rocha 3974, entre Don Orione y Hernán Darias. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya y Rosales, carga virtual. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, y siguen los llamaditos, Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado, mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada, hacemos delivery, vos nos pedís el trabajo y te lo llevamos a tu casa o a tu comercio. 1555-0497615. Recuerda que es un día mágico, por eso va a sonar mucho. Hoy es un día mágico. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juego de living, escritorios, placards, Dardo Rocha 4222 Escalada, 1149732676. Búscanos en Facebook también. Del amigo Hernán. El amigo Hernán Cian, el living de Cian. No, es así es. El living de Cian. Vamos a tener acá cuando se levante todo, vamos a tener un spot de principio. Para un lugarcito del programa para que venga. Para hacer el living, Claro. Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Distribuidor de Siderar y Isover. Rosales, 1267, su casa central. Y en Temperley, Avenida Frías, 2714. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Good Air, SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, venta, proyecto, instalación, servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminuir el COVID-19 en el ambiente, que el otro día lo explicó acá el ingeniero. Muy bien explicado. Después me siguió, en la calle siguió. Sí, después lo encontré y me siguió contando. Heladería Montego, 31 años junto al pueblo de Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle Berlucea. Delivery 4202-6171, 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casata, tartas, heladas con gustos a elección, más 45 gustos para vos. Como en casa, Comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carne, pastas. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas en Beltrán 308 Remedio de Escalada. Delivery sin cargo 4242-1632. Como en casa en Instagram, como en casa Beltrán 308, todo junto. ¿Quién se lo lleva? El Leque de Escalada. Anoche me trajo también, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, porque anoche fuimos al club. Estuvimos entregando a los vecinos ahí con la vida por los colores, la 78 y el Club Taller, obviamente, entregando el bolsón de elemento de limpieza. Detergente, lavandina, jabón blanco, dos barbijos, papel higiénico, servilletas de papel. Bueno, después llegué a casa, Arián estaba cocinando porque vio que Arián... Sí, un emprendimiento, muy lindo. Gastronómico, sí. Sáquese la... Sí, el barbijo babero. Y bueno, llegué a casa y realmente no tenía ganas de cocinar. Entonces llamé a Centenario. Que al amigo Lonel. Claro, Arián quería unos canelones. Y yo pedí una milanesita con puré, típico de viejo. Vio que usted va al mejor restaurante y dice, a ver que... Y entras a la carta y mira... Y dame una milanesa, dame una milanesa napolitana con papas fritas, claro. Bueno, así que le agradecemos. ¿Y quién me la trajo? Leleque de Escalada. Así con su típico, ya Torres, Negrita, yo ya. Directamente. Exactamente. Ni timbre, nada, no, él ya. Yo escucho el ruidito de la moto y ya digo, o me roban o me traen la comida. Una de más. ¿Cómo está Escalada? Siguen los está robos. Está terrible. Los robos. Sí. Usted tiene la bien puesta, lo buscamos para el sábado que viene al comisario. Sí, sabemos que hace un mes que está, nos enteramos ahora cuando estuvimos indagando. Al anterior lo han trasladado, no sé si a la zona de Caraza. Creo que a la novena de Caraza. Y bueno, hay un comisario nuevo. Nos queremos saber de boca de él qué es lo que recibió, cómo está la situación en el barrio. Y de esta manera tratar de ver qué planificación tiene para sostener esto. Porque ya no solo pasa de la parte que usted hablaba el otro día. En todos lados. Está terrible en todos lados. Ves una moto por ahí caminando y te metes adentro. Es lamentable. Mira, ayer sí. Es lamentable porque... Algo que no estaba pasando. No estaba pasando. Ahora se estábamos da todo guardado. El tema del barbijo, la gente anda menos en la calle. La policía, en su gran mayoría, está afectada a algunos cuidados de quién puede salir a la calle y quién no. Pero bueno, yo creo que con un poquito de ganas se podría hacer. Es lo que nosotros entendemos. Pero la gente está asustada. Ayer... Salgo de casa, ¿sí? Porque Javier López Apestegui, Javi, uh-huh, que juega al básquet en Talleres, me grabó, nos grabó música para el programa. Entonces, le digo, los paso a buscar. Y cuando fui a buscarlo eran las 6:00. Y 6:00 ya, 18:00. Ya anocheció esta cara, con barbijo. Esta cara, no se ría. Con se barbijo, manda un gorro. Es complicada. Claro. Digamos que es complicada. Bueno, entonces, ¿qué hay? Agarro 2 de mayo, la esquina de mi casa es 2 de mayo, sí, para sí. Al lado de él, Rosales. Vengo caminando, cruzo la primera cuadra y en la segunda cuadra, una chica conocida de todos nosotros, jugadora de básquet del Club Talleres, la señora amante, amiga, compañera de vida de Diego Díaz, iba a entrar su auto cuando me ve venir, no me vio a mí, vio una sombra. Una figura. Claro, esto vio. Claro, se bajó del auto. Y usted encima se viste de negro. Y yo me he visto de negro. ¿Qué hace? Se baja del auto, saca la llave y se queda en la puerta de la casa. No sé cómo no se metió adentro. Entonces, cuando yo voy a pasar, el auto todavía encendido, ella en la puerta, le digo, te asustaste, ¿no? No, me dice, pero viste, hay que estar con cuidado. Así está la gente otra vez. Atenta a todos los movimientos. Cualquier negro con esta cara puede ser un chorro. No todos lo somos. No todos, pero la gente tiene miedo. Y el miedo... no es que nace porque a la gente se le ocurre, no, es porque están pasando en Remedio de Escalada otra vez muchos hechos de seguridad. Inclusive tengo uno en el teléfono que rescaté de otra persona que le robaron el auto y también le pegaron un tiro, como le pasó al pibito Gavino García. O sea, no se termina el hecho delictivo de robarte, sino que termina mal la situación, como le pasó a este chico que salió ya del problemito. Él estaba en terapia intensiva. Decidieron los médicos pasarlo a terapia intermedia. Hasta unos días atrás no lo habían pasado porque en el Hospital Evita las camas de terapia intermedia todavía estaban ocupadas. O sea que seguía, en lo último que tengo, en terapia intensiva. El padre dijo que estaba estable, lo comunicó en Escalada Sin Censura, uh-huh. Porque ahí se hizo toda una cadena de oración y de pedidos, y el padre ahí dijo, bueno, que estaba estable, lo mismo que yo les estoy comentando, lo comentó el Papa, así que en estos días seguramente vamos a tener alguna información, ¿eh? Muy bien, 9:35 de la mañana, estamos por www.mosradio.com, en Escalada y su gente, una ventana al barrio, la voz de tu barrio, 239-747-601, nuestra vía de comunicación. Este es el programa de Héctor Torres, mi nombre es Fernando Siliviano y le hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Y ya estamos con la primera nota, con la primera comunicación del día. Le agradecemos mucho el contacto, es una persona muy querida por nosotros, conocida de toda la vida, y que se ha puesto hace, creo, él lo va a decir mejor que yo, hace más de 10 años, un proyecto con los veteranos del club, Talleres, para hacer una movida importante. Él puso el granito inicial y hoy es algo que incontenible ya, que por suerte para el Club Talleres está formado por un montón de gentes y con muchas ganas de seguir haciendo cosas para el club. Javi Pietra, Javier Petracona, Fernando Siliviano te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Fer, buen día Sana, ¿cómo andan? Espectacular, esperen, porque acá es una, se está sacando Senfil. Para las chicas, Dios. Pero no puedo con todo, tengo el barbijo, los lentes y los auriculares. Y hacer una selfie es demasiado para mí. Bueno, Javi, ¿cómo anda todo? Los vemos en mucho movimiento con los veteranos, no paran, pero queremos que nos cuentes desde el principio, cuando se te ocurrió la idea, allá hace más de 10 años ya. Bueno, ante todo, gracias. Buen día a todos, buen día a la audiencia. Gracias por el espacio, por difundir la actividad esta que hemos empezado con Huguito Donato hace 10 años y medio ya. Ya vamos para 11. Pero bien contento. Ayer hicimos el segundo Zoom con el cómico que, bueno, se me hizo una laguna, no me acuerdo quién es. Darío Grandinetti. Gardinetti. Y el Zoom, viste que tiene una capacidad de 100 y la superamos ampliamente, así que ha quedado gente afuera, así que vamos a ver el próximo, que creo que es Pachu, podemos subsanar este inconveniente. Pero bien, contento. Y lo bueno que lograste hacer junto con Luguito Donato, esa idea loca que tenían, ¿pensaban a esta altura tener el nivel de participación que tienen? No, la verdad que no. Siempre cuando se juntó esto se priorizó el que todo aquel que en alguna oportunidad haya vestido la camiseta de nuestro club vuelva. Pongo siempre ejemplo un caso que se lo he comentado a Sara, que es el del Colorado Reina, que se fue con un juicio y después nos conectamos de nuevo. Y aclará, hoy es sponsor. Sí. Y bueno, él me contactó, me dijo, mirá, yo me fui con juicio, hoy tengo una situación económica buena y me gustaría toda esa plata que he cobrado en su momento poder retribuírsela al club. Y bueno, contactamos, no sé si había sido con Fútbol Amateur, y él después de no donó esa plata, no me acuerdo bien a qué actividad, y la verdad esas cosas que uno cuando empezó con la actividad de veterano es como eso, un montón de cosas más, ¿no? Y dentro del grupo tiene una bandera incondicional, indiscutida, que es la de Javier, ¿no? Sí, Javier es uno más, hoy por hoy es uno más, pero es importante que esté, porque es una persona en la cual está siempre, pero igual hay hoy un chat en el cual son 130 exjugadores de todos los tiempos, desde los 80 hasta, bueno, el Mauro Marrone, que fue el último que entró al grupo. que sigue en actividad, pero bueno. ¿Ya lo querés retirar? No, pero está ahí en la puerta, Mauro. Están los tres, está el Tano, Gaby... Que ya está jugando, sí. Y bueno, ahora está Mauro, se agregó Martín Civic. Falto yo, que jugué en cesta. Bueno, Sarlenga le cortó las piernas. No, Imonetti. No, Sarlenga, yo no tuve con Sarlenga. El Chucha Imonetti le cortó las piernas. Y Roberto Santiago. Yo me acuerdo que... a ver si me ayudan, ¿no? Estaba FM Sur en la calle... Beltrán, 108. Primer piso. Y yo estaba con la audición de prensa de club y creo que Sana con otro programa. Y se hizo una especie de seleccionado de la radio, el cual jugabas vos, Fernando. Jugaba Sana. Sí. Yo atajaba y jugábamos en las canchitas ahí de la calle Hipólito Yrigoyen. Claro, en la fábrica de sombrero. Claro. ¿Qué equipazo? Era un partido que. Digo, bueno, yo lo tengo a Sanatorio, cualquier cosa. Claro, pero él jugaba de 9, ¿eh? Claro, él jugaba de 9. No, pero él iba, ¿qué? El famoso loco Bailié a carajear y uno iba atrás diciendo, ¿qué pasa? Pero sabiendo que tenía el ahí clásico, el muro adelante. ¿Se acuerdan el clásico? Ah. Nosotros éramos FM Sur. ¿El clásico con Radio Cooperativa? No, el clásico barrial era con Melo. Ah, con Melo, sí. Que jugaba Pata. Mi hermano, sí, el peludo, Damián Dinuso, sí. Claro. Gustavito Rásiga, el flaco... Echeverría. Claro, el pibe Echeverría. Igual de... El que miraba Espíndola. Habíamos hecho un torneo bárbaro, habíamos hecho. Sí, jugamos creo que bien. Perdimos la final o semifinal. Con ECA. Sí, un equipo de pero doy fe de que era un aguerrido y de poca pulsa, pero... Un buen delantero. Escuchame, Javi, entre nosotros, sí. ¿Le podemos organizar un partido de despedida con los veteranos, no? Sí, no, ¿por qué despedida? Puede ir a más 50, puede ir a más 50, con Noblea, con el Zurdo Alvarado, ¿por qué no? No, por favor, no retires a la gente. No. Esto, hecha por tierra, lo que está diciendo acá Javier, lo que el ciego Ponce, mal amigo, dice en la tribuna que había jugadores buenos, muy buenos, bueno, más o menos malo, muy malo, y después venía yo. No, jugamos la final. ¿Te acordás que para nosotros... Vuelvo a decir que doy fe que hemos jugado ese torneo, que era pádel no sé qué, que se llamaba. Claro. Y era... Y hubo tole, todo. Sí. Hubo y previa, posterior, chapa. Todo. Nosotros teníamos un 10 que era operador de la radio, un flaquito que no me acuerdo cómo decíamos, que nos peleábamos con él porque nunca nos daba la pelota, ¿se acuerdan? Como todos los 10, la rompí. Pero bueno. Pero lo bueno cuando vas a esos clásicos, esos partidos que tenés, el que va al frente, ¿qué pasa, macho? Que te carajean y vos sacás ese y bueno, yo tengo este, y vos atrás. Siempre atrás, ¿no? Pero bien, buenos recuerdos. Javi, volviendo al tema veterano, se dividen en tres categorías, ¿no? Los tenés... Tres categorías, más 35, en el cual, bueno, está Seba Blasque, Juan de la Fuente, Tato Soria, Roberto Besazo, Martín Civi, Juan Alonso, Rolón, Santiago Clavero, Toti Iglesias, Pupi... Crepi. Ahí tenemos un buen equipo Villamayor, lindo equipo. Después el más 45 dirigido por Fabio Quattrochi, que ahí está, bueno, Ciampi, Pamuñiz, Marcelo Matera, Damián Yáñez, y después el más 50, que ahí tenemos un poquito más de la edad, pero tres categorías sí. ¿Todos jugando en primera división o no? No, hay algunos que han jugado en inferiores, algunas personas han jugado inferiores, y tenemos por categoría un invitado, dos invitados que puedes tenerlo. No, te preguntaba si está, ¿en qué campeonato están jugando? ¿El de más 35 están en primera división? El más 35 está en la Superliga, el de AFA. En lo más alto. El más 45 es una sola categoría y el más 50 estaba por entrar en un intercountry porque no hay oficial de la Mutual de AFA todavía de más 50. Así que está compitiendo, antes de la pandemia iba a empezar a competir en un intercountry para tener rodaje. Pero bueno, son cada plantel con más o menos 25 jugadores, 26. ¿Y cómo se da esta posibilidad ahora de que son casi una subcomisión dentro del club? No, eso era algo que ya veníamos más o menos hablando, porque estábamos desde nosotros, entre comillas, lo informal, no estábamos oficial. Y bueno, se decidió involucrarse más en el club, en ayudar. Nosotros ya lo veníamos haciendo en un montón de cosas. Y bueno, ahora se decidió, bueno, formarla con Martín Muñiz de presidente y Hernán Cien de vice y con 15 integrantes, en los cuales están hijos de históricos dirigentes del club, como Leonardo Salvadore, como Alejandro Esprobanoy, Sergio Medina, y la verdad que eso es muy bueno para lo que es nuestra subcomisión y para el club también. Y desde ese lugar, con proyectos incansables, porque vieron que había algo para mejorar, están jugando en la cancha auxiliar, era la iluminación y el tema de estos Zoom que están realizando para juntar fondos, es para mejorar ese tipo de cosas. Contanos. No, y siempre, viste, todo lo que nosotros recaudamos, generamos, va a un fondo en el cual siempre se utiliza. En su momento se colaboró con pelotas para el fútbol amateur, para las redes, siempre para priorizar las cosas que se necesitan en el club. Y bueno, con esto de la luz, que es un presupuesto importante, estamos ahí abocados a generar recursos como para hacerlo, una obra a la par casi de lo que es la luz de la cancha principal, hacerla ahora en la cancha auxiliar. Javi, ¿qué sería, en qué redituaría el que se mejore el sistema lumínico? Principalmente... Acercate un poquito más al teléfono. A ver, ahora. Ahí está, espectacular, ahí está bien. Para que me saco el barbijo, porque... principalmente el alquiler, porque de esa manera la Mutual acercaría a los clubes de la zona. Ya hay clubes de la zona jugando en nuestro club. Hacen de locales talleres. Claro, pero viste, en la zona la rivalidad, en esto no importa, porque son clubes, bueno, vecinos que vienen a utilizar nuestras instalaciones y la rivalidad queda de lado, sí. El sentido, viste, que antes, no sé, Banfield no podía venir a jugar nunca a Talleres, porque era para lío. Bueno, hoy nos toman como ejemplo en la cancha, pero nos faltaba ese plus de la iluminación. Ajá. Y esto incrementa un poquito la que venga por ahí Racing, venga Boca, vengan un montón de clubes a jugar contra nosotros y a su vez Temperley, San Martín de Bursaco, Banfield puedan hacer de local en nuestra cancha, dado que ellos no tienen sintético. Ajá. Y nocturno, y eso beneficiaría un montón en el tema de lo que genera el movimiento de traer clubes, la confitería, estacionamiento y demás, y tener la iluminación a nivel de la cancha sería un golazo. ¿Y pensaron en algún momento, o pensaste vos íntimamente, cuando hace más de 10 años formaron este grupo, en el futuro que sea una Mutual para los exjugadores, para los que tienen problemas? Nosotros trabajamos de ese lado, pero el tema Mutual, viste, es un... ponernos como Mutual es, no sé si un problema, porque creo que papelería y demás, y es un... ¿cómo explicarlo? Sí, generarla no, es como una fundación. Claro, viste, y la verdad que nosotros trabajamos desde el lado de tener un fondo de trabajo para, bueno, los que se necesitan, están sin laburo, se le trata de conseguir. En el grupo hay abogados, hay, como se dice, kinesiólogos, médicos y un montón de cosas que por ahí el que no tiene y lo necesita, nosotros, bueno, tratamos de solucionárselo. Ahora en esta pandemia hemos repartido el tema de comida, de artículos de higiene para todos aquellos que por ahí lo necesitaban. Pero principalmente la actividad prioriza eso, a la persona y que, bueno, después el fútbol es secundario, pero principalmente priorizamos eso a la hora de ayudar. ¿Se dan cuenta ustedes cuando se cruzan con con otros clubes que son un modelo a seguir, no? Por la organización. La verdad que sí. Bueno, Sana nos seguía lunes a lunes y él creo que da fe de lo que cuando vienen los clubes, lo que nosotros somos a la hora de la organización, de la ropa, tener un utilero cada categoría, un médico, y eso es importante, la organización por sobre todas las cosas. Sí, aparte uno que fue ya después del invierno se me complicaba, y ahora más, pero sí, doy fe de eso, porque escuchaba, uno iba un rato antes, mientras los jugadores se cambiaban o charlaban, escuchar a los familiares de los otros jugadores, e inclusive a algunos jugadores que llegaban temprano, hablar y asombrarse, o que le llamara la atención, de cómo estaba Talleres Senior preparado, en cuanto a cómo llegaban, todos cambiados, salían todos juntos, charlaban, y los jugadores se van comentando, porque en el Senior de Temperley hay jugadores que han jugado en algún momento con alguno de Talleres, y varios clubes de Almagro. Los mismos cruces de antes se van, claro, a ver. Y Talleres hizo un senior para jugar al fútbol y terminó teniendo un senior para jugar al fútbol de tipos que tienen el gen Talleres, como dice usted, aunque no hayan jugado mucho en Talleres, pero que además son solidarios. Porque a mí me encantaría que en algún momento puedan hacer la mutual, pero es para comentar también que en el caso de muchos jugadores que han tenido inconvenientes, inclusive hasta en sus barrios, el senior de Talleres fue a algún evento a esos barrios para generar recursos para ayudar a determinada persona, o por una enfermedad, o por una necesidad, o por alguien que perdió su casa. Bueno, eso está haciendo el senior de Talleres. Más allá de representarnos bien futbolísticamente, creo que el senior de Talleres está sembrando, y muchos clubes se van a copiar de este señor, no sé, digámosle, solidario, ¿sí? Que más allá de pasarte una pelota, si hay algún inconveniente, también te pasa la mano, ¿no? Sí, sí, es como decís, Ana. Hemos estado en lugares desde Fiorito, Unge, dando una mano a gente nuestra que nos pidió, y la verdad, ir y ver un gimnasio lleno y que te aplaudan, y la verdad que eso llena, pero principalmente porque lleva los colores de nuestro club, eso es lo más importante. Después lo otro, viste, ahora bien jugás el partido de fútbol, todo, y es el pretexto, pero lo principal es lo que dice Sana, es brindar, dar una mano y llevar los colores nuestros a generar todo eso. La verdad que sí. Y qué lindo lo que dijiste vos recién, o qué aclaratorio, ¿no? Cuando dijiste, Zanetti es uno más, ¿no? Porque todos podrían decir, no, lo tenemos a Zanetti, y lo tenemos a Zanetti, y lo tenemos a Zanetti, y es bueno que Zanetti sea, como lo dijiste vos, y seguramente todo los planteles de senior lo deben tener, que Zanetti es uno más del grupo. Él no hace usufructo de su título de jugador internacional, jugador de selección, nada de eso. No. De hecho, ponerle, cuando vamos, nos pasó en la Sociedad de Fomento Darwin, que el presidente es Cristian Baello. En Fiorito, el, ¿no? El entrenador de arqueros, ¿no? Claro, que tuvo la desgracia de perder al hijo por el tema de inseguridad. Sí. Y nosotros fuimos con Javier, con creo que con Tito Pompey también, a darle una mano. Y la verdad, pero, viste, la gente, el agradecimiento y creo lo más importante, pero fuimos con la camiseta de Talleres, no fuimos cada cual con una camiseta individual. Uh-huh. Y generar eso, viste, más allá de eso, también un vínculo en que poder, ellos puedan disfrutar un ídolo ahí, tocarlo. Vos sabés que Javier, si estás, se saca 70 fotos y 80.000 autógrafos, no le interesa. Y la verdad que son las cosas que gratifican. Pero no por mí, sino por el club. Lo primero y lo principal es Talleres, después creo que lo demás es todo secundario. Desde la parte cholula de Javier Petracona, ¿con qué ídolo te cruzaste ahora de veterano y lo viste cara a cara cuando los enfrentaste? ¿Ídolo de Talleres o de...? No, de otro, un grosso, no sé. Yo lo vi a Gorosito, a Pipo, jugando la camiseta con San Lorenzo. Yo, no es ídolo mío, pero es un buen jugador, por ejemplo. Hemos ido a la cancha de River con Francescoli. ¿Sí? Con Francescoli, sí. ¿Y que buena hecho, onda? Sí. Pero de hecho fuimos con Javier y... Gorosito, dijo el ídolo de él. No es ídolo mío. Digo, este tipo que han pasado por primera división con una historia importante, ¿no? Y hayan venido a jugar a Talleres, nada más que eso. No, pero Gorosito vino cuando jugamos de local con San Lorenzo. Sí, lo vi ese partido, sí. Vino. Después vino Boca, que jugamos en el estadio por la causa de Enzo, para juntar dinero por Enzo, que fue un partido oficial del torneo de AFA, pero se cobró un bonito, que todo lo recaudado fue para la familia de Enzo, y que ahí también tuvo Chicho Serna, bueno, Navarro Montoya. ¿Ibas a contar algo que te quedó entre Francesco y Zanetti? No, que fuimos con Javier y la verdad firmamos más Javier que Francesco y Ortega y Chacho Codé, pero... Cosas que son de... Yo me crucé con un ídolo mío, con el Beto Jaquet, que me agarré trompada en el vestuario de Banfield. Nos hizo goles siempre, ¿eh? El día que jugamos con Almagro. Sí. Siempre, me sí, perdimos, último, 3-2. Ese es el representante de Lautaro Martínez. Uno de los representantes, sí, porque está Rolly Zárate también. Me lo encuentro en veterano, de verdad. Sí, ¿eh? Sí, yo lo vi. Sí, un sí, partido, sí, sí. Me lo encontré, sí, lo dije. Sí. Nos miramos, ¿viste? Sí. Algo te quedó. Digo, ¿te acordás quién soy yo? Me dice, ¿sabes qué? Algo me acuerdo. Digo, nos agarramos trompada en la cancha de Banfield, en el vestuario. Sí, nos abrazamos, nos saludamos, todo bien. Pero cosa de viejo, pero bueno. ¿Cómo? Escuchame, ¿y alguno de Talleres que todavía no hayas podido traer y que vos decís este tiene que estar? Creo que están todos, pero bueno, siempre alguno queda. Vos me diste una gran mano también. Yo pasé contacto nada más, Javi. Es humilde. Lo hiciste todo vos. El humilde siriliano. Vos, pero... qué sé yo, y creo que tener al negro Gallardo también, pero es difícil, el negro es difícil, representa un montón. Acercate más al... A ver, ahora. Ahí está bien. Te decía que el negro Gallardo por ahí, pero el negro es difícil. ¿Cómo lo hacés al negro Gallardo meter en un equipo? No podés. No, si cerró la pelota de él. No. No, pero aparte no. Te va a poner condiciones. Sí. Está re loco. Creo que el negro sería una de las figuritas, pero después creo que están la mayoría de los que siempre fueron identificados con nuestra camiseta: Pantano, Petorossi, el Tano Marrone, Carlito Fortunato, Tito Pompey, Javi, Hugo. Creo que la mayoría está. Bueno, cuando ustedes hicieron el partido de los del 78, sí. Bueno, ahí había muchas, por ahí, un Desotti que no lo teníamos, que ustedes lo pudieron tener, claro. Nos gustaría también, pero vive en Rosario. Tuvo un tipo, Alfredito Videla también, que se venía de Mar del Plata, ¿no? Alfredo, sí, Alfredito. No, pero la verdad que, bueno, y ustedes tienen conocimiento de, bueno, yo lo empecé a ver a Taller en el 83, 82, pero ustedes vivieron época del 78, que ahí había un montón de jugadores que hoy yo los quisiera tener acá, más allá de la edad, pero ustedes también tienen lo suyo ahí con la historia de nuestro club. Ya, pero los del 78 ya están todos grandes. Pero a lo mejor atraer alguno un día para un mimo, ¿no? Mira, como siempre decimos. Mira, nosotros una de las cosas que tenemos proyectadas, que a ver si las podemos volcar cuando se normalice todo, es que cada partido que Talleres sea de local en entretiempo se reconozca a un exjugador. Buenísimo. Hermoso gesto. Con una camiseta enmarcada, con su nombre, un carnet de socio de por vida. Pero bueno, eso hay que elevar a la comisión directiva, que te lo aprueben también. Pero eso sería también un reconocimiento ante la gente, que es una cuenta pendiente que nosotros siempre lo quisimos, pero bueno, por distintas cosas no lo pudimos hacer, pero nos gustaría eso, el reconocimiento a un montón de jugadores de todas las épocas. Hay una generación que no salió campeón, que no ganó grandes cosas, pero se ganó el título de tipos que querían al club, que se los puede homenajear o llamar, no sé. Hermoso gesto, ¿eh? Sí, Pablito Sala, el Cabezón Oviedo, Mambrí, han pasado de las el malas. Loco Zacari, sí, el pibe Tosi, el mismo Dudi, que no sabemos ni dónde andará, el Dudi Pérez, bueno. Villa Mayor, el polaco Marinich, cantidad de pibitos. Todos esos que nombrás están en el grupo, El Chino Farías, el Indio Sosa. Sí, Mendoza, ¿se acuerda de Mendoza? Sí, Oscarcito Mendoza. Había dos. Sosa jugaba de 10, claro, el Rupi Arzano, el Rupi está con ustedes. El Monito Bernasconi, sí, cantidad. Bernasconi. Sí, la verdad que tenemos para el Vasco, meter. El Vasco, Pocho Velázquez. El Vasco Zuriaga, Y Zurrieta. El Vasco y Zurrieta, sí. El Pochito Velázquez, sí. ¿Cuántas batallas el Pocho Velázquez, Talleres? Bueno, el Pocho también es parte del grupo y cuando puede a cada fiesta viene y es un agradecido a Talleres. Bueno, yo me acuerdo que, Sara también se acordará, que Pocho en la época de que estaba esa comisión en el cual jugaba tu sobrino, bueno, que era una comisión de lujo. Sí. Que estaba, bueno, Teresa con el marido, estaba Salvadore, que iba a ver fútbol infantil un domingo al mediodía y era pero tremenda la gente. Explotaba. Y la familia de Pocho firme ahí. La mamá lo acompañaba a todos lados. Sí, a todos lados. Pocho llegó a todos lados. Yo lo viví en inferiores, porque iba a ver inferiores, un indio salvaje, iba a ver todo lo que jugaban Talleres. Desde inferiores atrás del arco de la calle Timoto, la mamá. Timote, perdón, viendo inferiores, alentándolo, y cuando el Pocho llegó a primera, la madre iba al mismo lugar, y estaba toda la hinchada en los salvajes que nosotros gritábamos, empujamos, y la madre estaba ahí alentándolo a Pocho. Y esa comisión que decís vos, estaba Silvano, Tití, Salvadores, Pedro Lucheta, Cacho no estaba en el fútbol materno. No. Estaba Viagas. El Chino Viaga, el uruguayo, el ingeniero. Muchísima gente. Sí, el ingeniero Vesprobar. Creo que Grisolía también Grisolía, estaba. Exactamente. Papá de Besazo. No, ellos creo que en esa comisión no estaba. Estaba el papá de no me acuerdo el apellido del pibe. Tenía una casa de muebles ahí en la avenida San Martín, también cerca de lo de Souto. Ahora no me acuerdo. El Gordo Olivo. Sí, porque ellos venían todos del Babi. Cuando los chicos pasan al infantil. A la cancha. Pasan todos. Tengo fotos en la cancha de Cambaceres yendo a ver a Pelusa. A Pelusa. Sí. Después, bueno, como todos nos pasaron cosas, dijo. Pero Pelusa era un jugador de la puta madre. Total. Lo que le pegaba la pelota. Jugaba bien. Era un exquisito, un ser tremendo. Exquisito, terrible. Y tremendo. Lo que nos perdimos. Sí. No, jugador de aquello. Tiro libre eran todos goles. Tiro libre. Sí. En la categoría de Pelusa era una mano. En vez de un pie tenía una se mano. Se saboreaba el negro. Y Pelusa Núñez es Pelusa por Pelusa. Claro. Porque era igual. Era parecido. Exactamente igual. El corte Carlitos Balá. Y... Claro, por eso le pusieron a Pelusa Núñez, le pusieron Pelusa por Pelusa, mi sobrino. Qué un jugadorazo, pero bueno, viste, te vas, te van pasando cosas. En la y vida hablamos de Pocho Velázquez, no sé, me acuerdo de arqueros de Talleres que han salido, que han progresado, que han estado en Talleres, el Mono Iglesias, Pequinés Méndez, sí, Estampón, el Loco Zácari, Matías, Estampón, Blázquez, qué cantidad de jugadores que te pones a pensar que van surgiendo a partir de la memoria, ¿no? Y que han pasado por el club. El otro día hablaba con, porque yo estoy en el negocio en la zona de que es excursionista, platense, defensor de Belgrano, y uno me decía, y cuando te dicen esas cosas, uno no toma dimensión. Me dice, ustedes son un club con mucha historia, y cosa que por ahí defensores no lo tiene, excursionista no lo tiene, platense por ahí lo tiene, pero no tanto como la historia que tenemos nosotros. Uno recordaba cuando estaba en prensa, ¿te acuerdas, Fernando? Sí, sí. Ulises Marcelo Méndez, uh-huh, que venía con esos pasacasedos, ¿no? Sí. Y vos veías, te hablo del año, no sé, 86. Que sí, loco, y lo ves hoy, y claro que tenemos una historia tremenda, y que algunos no nos damos cuenta, y que creo que Taller está por encima de los nombres, de los hombres y demás. Y creo que eso es lo que nos tiene que hacer, decir, bueno, loco, Taller está primero y chao. Y te dicen esas cosas y vos se te infla el pecho, decís, claro que sí. Si no tuvimos yo no tuve la suerte de ver en primera, que ojalá pueda ser. Pero si no, Taller es yo mismo en la de prensa, las reuniones de los días viernes, era un mundo, pero tremendo, de gente. Parecía la calle Florida en la hora pico. Sí, sí, sí. Y bueno, algo están logrando ustedes a partir de esa iniciativa de veteranos. Bueno, que sigan los éxitos, que sigan trabajando como hasta ahora, que se consolide lo de su comisión. Muy linda lo que nos tiraste de hacer los homenajes a los jugadores. Realmente es algo que sí, va... eso después podemos trabajar en conjunto. No hay ningún problema con para ustedes que sí. tienen también una infinidad de contactos y llegada por ahí para esos históricos, que lo podemos llegar a hacer, sí, sí, proponerlo en comisión y laburarlo en conjunto y bueno, después buscar los recursos como para ser socio, bueno, honorario y darle un regalito a cada uno de esos exjugadores que sean homenajeados, pero podemos hacerlo, sí, sí, como que no. Javi, gracias por el tiempo, gracias por la info y a disposición para cuando lo necesite de estos micrófonos de Escalada y su gente, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes, ahora cuando retomemos los espero a cenar una noche en Penacho. Dale, sí, sí. Ahí con... Vendete, ¿dónde estamos? Nada. Hacemos un lindo asado y se viene un viernes y charlamos más y compartimos anécdotas de cuando eras mi jefe en el departamento de prensa. Yo no era jefe de nadie, era jefe de todos. Me cagaba pedo, una cosa sí, de loco. Sí, sí, sí. No, y encima me jugaba para el equipo de él, que era Olimpo. Sí. Y jugaban a las 8:30 de la mañana en invierno en Villaló. ¿Te acordás de la escarcha? Andate a dormir temprano, me decía, que jugaba la final del mundo sin Irano, una cosa de loco. Pero bueno, anécdotas. Bueno, gente, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por el contacto, Javi, a disposición, ¿eh? Dale. Un abrazo, Sana. Un abrazo, Fer. Otro chau, vos. gracias. Ahí está, la gente de veterano, así como era, así era. Así sí. Era. Muy bien, ¿eh? Escuchamos un poquito de música. Hoy vine con la música. ¿Hoy con cómo vino? La música. Mire, hoy tengo... para el mágico. No, para la mamá del mágico tengo un temita, ¿eh? Pero ¿sí? hoy tengo Diego El Cigala, ¿lo ubica? No, claro, que si no sale de Metahuacha. Pero hoy tenemos Diego El Cigala, Chico Buarque, también, ¿lo ubica? Vino Meloso hoy. Hoy viene, sí, Adriana Varela, un poquito de tango. Un poquito de tango. Para nuestro amigo Sergio Mobilio, que nos está escuchando y mandó una foto de la camiseta del... Y para Alejandro Capelletti, que siempre nos pide un tanguito. Que nos pide un tanguito. Tenemos Sandro, para la mamá del mágico, sí. Y de última, Hugo Torres, folclore, ¿primo? Una chacarera, tío mío lejano, del campo. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no olvidar, la mente vivirá. Radio, te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí. 10:13 de la mañana aquí en Escalada y su Gente, una ventana al barrio. Estamos por Mos Radio, la voz del barrio, en www.mosradio.com, nuestra vía de comunicación, el 3974-7601. 10:14 de la mañana, 6 grados la temperatura aquí en la ciudad de La Furia, en Remedio de Escalada, tiempo despejado, sol a pleno aquí en Doctor Melo 4565. Una ventana al barrio. Una ventana al barrio. Él no sé si se despertó todavía, la madre sí, ¿eh? La madre está, sí, hola, buen día, ¿cómo están? Estoy y escuché que tienen un tema para mí. Dice, ah, ya está. Fanática de Sandro, sí, oh, está atenta. Sí. No, ¿sabe? Como toda esta semana, chusmeando en el barrio. También. Mi hijo va a estar en la radio, mi hijo va a estar en la radio, mi hijo va a estar en la radio. No. ¿Cuántos likes tuvo el posteo que hizo de Escalada y su Gente? Ya le digo, todo lo que sea el partido de Esteban Echeverría hoy está pegado a la radio, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El Jagüel, La Unión, Ezeiza, Carlos Espegacini. Unión Ferroviaria. Unión Ferroviaria, sí, no, todo, todo, hasta Vicente Casares. Nuestros amigos en Cañuelas, llegan. Cañuelas, sí, sí, llega Cañuelas, llega Cañuelas, llega Cañuelas. Sí, sí, están todos pegaditos. ¿La familia a... García de Sarro también llega? La familia, sí, pobre de Sarro, pobre, la verdad que lo compadezco. No, mentira. Estoy tratando de abrir, no sé qué, por qué me pasó esto que me pasó. ¿Qué está buscando? Estoy buscando la página del programa, pero no sé por qué me sale. Marca directamente en Facebook Escalada y su gente. Claro, exactamente. No, pero acá a mí me, siempre me sale acá mi página y la Escalada y su gente, pero no, no me sale ahora. Ahí la encontré y ya le voy a decir, espere que estoy en el resumen. Buscamos la... Mientras usted hace magia, ya, ya está el mágico, ¿eh? Ah, ya está el mágico. Bueno, aguante, que me aguante un poquito. Ah, que se va a agrandar ahora. Este no. Este, para que más o menos tenga una idea, ¿sí? Estamos... Nosotros subimos en la semana las fotos y comentamos quiénes están como invitados en el programa, ¿sí? Entonces subimos la foto. Dice, el jugador con más partidos en la historia de Talleres. Uh-huh. Vamos a dejar la sorpresa un ratito, ¿eh? Va a estar el sábado en Escalada y su gente. Y pusimos una fotito, un caño, alguna cosita así. Bueno, esto tuvo 2.041 visualizaciones. Que entiendo que es importante, ¿no? Es sí, importante. Sí, están viendo, aprobando lo que usted está subiendo. Así que... Ah, encima con seudónimo. Me llama la mamá del mágico y me dice... soy Connie, Héctor, Elina no me gusta. Bueno, Connie, claro, nosotros decíamos Connie cuando éramos chicos ahí en el barrio. Este, mire, tengo, déjelo esperando un poco. Diga, diga. Montón de mensajes que han llegado para recibirlo, ¿no? Para que sí, él vaya sí, estando en... tiene el deseo de retirarse en Talleres. A mí también me encantaría, a mí me encantaría que también se retire en Talleres. Y no por Cholulo, porque se lo merece. No, porque se lo merece, obviamente. Germán Juárez, el Negrito Juárez, otro sí, jugadorazo. Otro jugadorazo en los peores momentos. Sí, cuando él recién empezaba. Mm. Un gran jugador, excelente persona. Mamá, lo que jugaba. Saludos para el Dumpi. ¿Eh? Mm. No, si quién es de parte de Germán Juárez. Leo Turismo, el gordo Leo Vaca. Sí. ¿Eh? Un crack, pone, así es, así, así nomás. Norberto D'Angelo, ese enano es crack. Ese lo conoce bien, ¿eh? Ese lo conoce bien. Norberto D'Angelo, ese enano es crack. Un tipo bárbaro. Merecida la nota. Muchísimas gracias. Gracias, Negrito. José Gabriel Verón, algunos no sé ni quiénes son, ¿eh? Mm. Genio Dudi, gran persona. Sergio Orlando Domínguez, amigo, abrazo para el Dudi. Gastón Ezequiel Aguirre, ¿eh? Otro arquero de Talleres, sí, usted nombró arquero, sí. El peluquero. El peluquero. El peluquero, bueno. Fenómeno, un crack, el enano. Carlos Fortunato. El crack, profe. Un gigante. El último enganche. Pregunta, no sé, ¿eh? El último enganche, y no sé si no es el último enganche. No porque sé, veo de que las características tengo... de él, sí, sí. Muy difícil enganchar. Talento, lealtad y mucha inteligencia. Me hace acordar cuando la gente hablaba de mí, cuando yo jugaba en los chaqueños. Sí, sí. Garza Escalada. Fenómeno, gran persona, pon el nombre, yo no voy a decir nada. La Luluca, ídolo de Talleres, el Pupi, el Mono, no, ídolo es este. Es este que está y da ahí el nombre, sí, sí, sí, sí, sí. Pablo de Lucía... Dígalo, porque la gente ya lo sabe. No, no, no, Pablo de Lucía Didier, cuánto talento desparramado por este pibe, un privilegio haberlo visto jugar, no hay muchos como él. Sergio Falcone pone un cartelito ese que ponen con el 10, uh-huh, y lo... Los aprobando, saludos, ¿sí? Aprobando con el 10, claro, y jugaba con la 10. Sí. Y tenía alguno, tengo uno más, dos más acá. Benjamín Vallejos, no tengo, vamos el mágico todavía, qué jugador, el un amigo. Y hablando de amigos, entonces le decimos... Y a las 10 y 19 de la mañana... De madrugada. Sí, para él, para seguramente él. De madrugada, 10 y 19 de la mañana, esto es Escalada y su gente para nosotros... Mi nombre es Fernando Cerigliano, este es el programa de Héctor Torres, de The Mosh Radio. Es el placer de saludar. Habla fuerte, ¿eh? El placer de saludar a El Mágico, a nuestro 10, a Raúl Dudi Pérez. Dudi, querido, gracias por la comunicación, que tengas buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, pero empecemos otra vez, vamos otra vez. Mirá, mirá cómo te recibí. La presentación que hacemos, hola, ¿cómo le va? Bueno, no están a parar, que para... Para que me estoy despertando. Me hicieron madrugar. Qué grande el Dubi, qué grande. ¿Cómo va, Sana? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo tranquilo, buen día. Buen día, Dubi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, acá. ¿Aguantando la pandemia? Sí. Durmiendo. No, vaya tirándole porque se queda, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en el hablar para... no es como con la pelota. En el hablar lo tenemos que ayudar nosotros. Espera que estoy medio dormido. En la cancha era para tirar. Es activo. En la cancha era siempre para tirársela para que resuelva. Y yo, que un admirador desde la tribuna, no quería que nunca saliera de la cancha porque sabía que hasta el minuto 92 algo podía pasar en el partido. Contanos, Dudy, porque vos, nosotros buscamos siempre, desde que arrancamos este nuevo ciclo en el programa de Escalada y su Gente junto con Héctor, buscando gente ayer, gente que está, jugadores, deportistas que estuvieron relacionados íntimamente con el hincha de Talleres y con la camiseta. Vos sos uno de ellos, han pasado Tito Pompey, han pasado otros por aquí, pero vos casualmente cumplís todos los requisitos porque naciste jugando desde el Babi. ¿Por qué no nos contás desde aquella vez que cruzaste la avenida y te viniste para el club? Sí, nada, yo vivía ahí a media cuadra. Me he criado a pasitos del club. Mientras vivía ahí mucha... Como que no me llamaba, ¿viste? Tenía una cancha enfrente de mi casa, nada, llegaba al colegio y ya me cruzaba ahí vivía ahí en la cancha. ¿Qué voy a decir? Me crié ahí en Los Chaqueños. Claro, estaba la canchita enfrente. Claro, yo tenía justo la cancha ahí enfrente de mi casa. Ahí empezaste a tirar los primeros caños. Sí, sí, ahí empezamos a tirar un poco de patada. De fantasía. Yo también, yo ahí empecé a tirar los caños. Sí, pero usted tiraba otros caños, sí, de agua. Porque al costado de la cancha había una zanja. Había una zanja, al costado de la cancha había una zanja. ¿Te acordás, Dudy? Entre Calabrini y Ortiz y la cancha había una zanja. Y tuvimos que entubarla, sí. Y ahí tiramos caños nosotros. Olvídate. Sí, me dijeron que era muy bueno para eso, Sana. Sí, sí. ¿Y cómo te convencieron para que cruce Rosales? No, cuando me mudé para acá y mirá qué loco, ¿no? Que teniendo el club... a media cuadra, viviendo ahí, como que no me llamaba, y siempre tomé el fútbol, no sé, ¿cómo te puedo decir? Como un pasatiempo nada más, ¿no? Como un pasatiempo, creo que hoy viste lo que es el fútbol. Hoy es tu medio de vida, por ejemplo. Sí, la verdad que sí. ¿Pensaste en algún momento que iba a ser eso? No, la verdad que no. Yo, viniéndome acá al Jahuel, donde vivo hoy en día, no recuerdo bien quién me llevó a Talleres. Yo sí me a probarme. Yo sí me acuerdo. Nada, tuve la suerte de ir probarme y se dio todo muy rápido. Que fui, me probé, tuve la suerte de quedar. Fueron 2 o 3 años y ya estábamos debutando en reserva. Al tiempito pasó, bueno, nosotros vivimos la peor época del club cuando estuvo en quiebra. Y creo que eso facilitó que pudiéramos debutar mucho de los chicos de nuestra división, ¿no? Que prácticamente era el equipo, la división nuestra era la que jugaba en reserva, la gran mayoría. Volviendo y bueno, ahí pegamos el salto bastante de los chicos. Volviendo al tema, a mí me parecía como un mito, estoy casi seguro 99%, pero siempre lo tengo y nunca lo escuché de Dudy y no se acuerda, y no lo escuché de nadie más porque fue una cosa muy muy rápida, pero el primer, uno de los que te dio o que habló con tu viejo, no sé cómo fue el tema, de los que habló o te llevó, no que te descubrió como jugador, porque viste que ahora entre los 5 minutos tenemos 60 llamados, no, yo lo llevé, yo lo descubrí, yo le hice poner las medias. El que te acompañó a tu primer práctica a Talleres fue mi papá. Mira. Uno de los que te acompañó. Es más, mi viejo, salvo que yo estoy muy, muy borracho y no tomo alcohol, no, drogarme no me drogo. Está tecito con miel. Sí, tecito con miel, sí. Mi viejo, me dice, se va a ir a probar el hijo de Cambá, porque sí. El hijo de Cambá, a Talleres. Y sus palabras fueron estas. Si no, tengo que tener una capacidad de invención terrible. Pero no tiene, o no tenía en ese momento, ropa para entrenar. Ajá. Sí, es verdad. Y yo le di una camiseta. Una camiseta. De un jugador, número 9, color roja, goleador en Talleres y goleador en Deportivo Español. La camiseta del Pato Franzoni, campeón del 79 en cancha de Atlanta. El Pato Franzoni. Siempre tuve esa, porque me lo contó mi viejo, y yo fui a esa práctica, a la primer práctica de Dudy Pérez, a Talleres, yo estuve con mi papá ese día. No le descubre mi papá, Dudy jugaba. Obviamente. Pero Dudy tiene la misma personalidad que tiene su mamá y su papá. Gente de perfil bajo, callado, que mantienen un lugar, no van a ser avasallante nunca. Y costaba que Dudy fuera a probarse. Bueno, eso me lo contaba mi viejo. Y yo fui ese día, yo fui el primer día que Dudy entrenó en Talleres, estuve en la práctica mirando, que no significa nada, estuve nada más que eso. ¿Te acordás quién te probó, quién era el técnico? Ay, no recuerdo, pero lo que sí sé que lo tuve a Dani, ay, la puta madre. No me acuerdo el apellido. Daniel, un gran técnico. Daniel Ledesma. Después fue técnico de primera con ustedes, sí. Daniel Ledesma, claro. Sí. Claro. Sí. Después tuvo su tiempito ahí en, sí, en primera. Que una de las tantas cosas que a veces pasamos por Talleres, que no lo tratamos, no le dimos el tiempo que se merecía, pero era un buen técnico. Tuvo una primera rueda espectacular, sí. Después las cosas no se le dieron, sí. 3 o 4 resultados, sí. Y afuera, porque la gente apretaba y no hubo la cintura dirigencial como para sostenerlo tampoco en ese momento. Claro, pero justo igualmente eso es normal. Claro. Y compañeros tuyos en las inferiores, con que hayas participado, que hayan llegado, llegaste junto con alguno. Hubo una camada linda en esa en tus años en inferiores. Sí. Y han llegado muchos. Nada, bueno, con el Mono no tuvimos la suerte, con Germán, no tuvimos la suerte de compartir plantel, pero bueno, con él hicimos inferiores, nada, él pegó el salto muy muy rápido, hacía la diferencia. En nuestra división hacía la diferencia, el Mono era una locura. Lo que sería hoy loco soñar este pase del Dudy para la entrada del Mono, ¿cuánto vale eso hoy? ¿Cuánto vale? Claro. Para el Mono hoy. Jugadores hechos. Ojalá, Dios quiera. Él muchas veces hablamos con Germán, así cuando nos encontrábamos que ahí en la cancha y nada. Él siempre me decía, Enano dice... el día que me retire, dice, vamos a hacer todo lo que se pueda para retirarnos juntos. Yo lo veo muy muy lejano. Están a tiempo los dos. Ahora vamos, porque vamos a ir al hueso, ¿eh? Acá yo te voy leyendo mensajitos. Sergio Mobilio dice, tengo una casaca de Dudy que guardo con mucho cariño, ídolo total, buen programa, genio acá siempre presente, la pasé muy mal con un hisopado, pero gracias a Dios dio negativo. Y después me dice Sergio Movillo, preguntale quién fue el único que le hizo poner una galera y una varita mágica en una nota, un crack, un placer verlo jugar. Sergio Movillo, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, como siempre digo, no me gusta el tema de las notas, ¿viste? Soy medio... No es que... Nada, soy medio especial para esas cosas. ¿Sos Pérez? Sos Pérez Mancilla. Sí, yo conociendo, la verdad que sí. Conociendo Pérez. a toda tu familia, sí. Bueno, salvo lo nuevo, tus hijas, bueno, esas cosas, pero después, mamá, papá, las hermanas, sé que tienen esa forma de bajo perfil y todo eso. Recién dijiste que ya es la primera bomba. Lo veo muy difícil. ¿Por qué lo ves difícil? ¿Vos crees que la gente de Talleres, no me incluyo, no te reconocemos como para decir Dudy merece... Venite a retirar con la nuestra. Venite a retirar no acá. Sé, Talleres. No sé. No sé si nos reconocen. Pasaron muchas cosas, Susana. Pasaron muchas cosas, ¿viste? Uno siempre trató de dar lo mejor. Yo no tuve la suerte por decir, ¿no? La suerte, no sé si corre la suerte en el fútbol, por ahí lograr lo que uno tanto deseaba o tanto desea hasta el día de hoy, que fue dar una vuelta con la camiseta del cual uno es hincha. Toda mi familia es hincha de Talleres. Por ahí uno lo sabe, yo me he criado hasta los 15 años, me he criado a media cuadra de iba la cancha cuando sí, como todo hincha me pasaban los camiones cuando estaba en Nacional, y yo me subía al camión y me iba colgado del camión. Cuando mis viejos se enteraban me querían matar, pero bueno. Dudy, estás a tiempo, el fútbol que se vive hoy y la manera que vos jugás, tenés 39, tenés un par de vueltas todavía para dar y hay tiempo para el retiro y hay tiempo para retirarte como vos querés con el club. Espero que alguien del club escuche también. No sé si hay tiempo. En el fútbol no hay tiempo. 6 meses. No hay tiempo. Acá dice Carolina Banfo. Carolina Banfo dice, ponele onda, Dudy, y volvé a vestir la camiseta albirroja. Yo creo que el negro, cariñosamente, porque sabe que... Yo creo que le encantaría y le gustaría despedirse con la camiseta de Talleres. Pero también sé, y conozco y lo digo y me importa tres carajos, de que, no sé, y coincido con él, no sé si adentro uh-huh. hay un 100% una buena predisposición para decir el Dudy merece o tiene que retirarse con la camiseta de Talleres. Recién lo hablábamos, hay muchos que, no sé si muchos, pero algunos te dicen qué jugador, lo hablamos recién, el Loro Jiménez. Sí. Y yo creo que el Loro Jiménez termina siendo para una gran parte o para parte de la gente de Talleres tenerlo ahí arriba porque salió campeón, porque dio una vuelta olímpica. Pero entre el Loro Jiménez y Dudy Pérez hay un abismo de distancia en cuanto a jugador. Y esto me hago cargo yo y al que le guste. Yo coincido con usted, totalmente. Lo que pasa es que es lo que dice Dudy. Primero que Dudy es nuestro y casi siempre cuesta... Con lo nuestro. Claro, con lo nuestro cuesta darle lugar. Lo hemos vapuleado, él lo nombró, que es amigo, lo hemos vapuleado al monito Denis porque se puso la del frente. Sí, sí, y sí. Bueno, con la vida de cada uno, él va a ganar su mango a donde le pagan. Eso el hincha tiene que entender. Pero volviendo a algo que vos dijiste, Héctor, esto vamos a tocarlo al final del programa, sí. de la nota. Bueno, nombraste que fue con una camiseta del Pato Franzoni que sí. le diste. Sí, sí. El Pato Franzoni fue que te puso en primera y debutaste con él, ¿no? Sí, sí, cancha de Sarmiento de Junín. 13 de mayo del 2000, entraste en el segundo tiempo por Tomás Gutiérrez. Sí. Tomás, mirá todos los datos que tenemos. Perdimos 3-2 ese día, ¿no? Sí, perdimos 3-2. ¿Lo tenés presente? ¿Te temblaron las piernas? ¿Pensaste en ese debut? No, temblar las piernas no. No pasó. Ah, pasaron un montón de cosas por la cabeza, jamás pensé que iba a estar jugando al fútbol profesionalmente. Y ya te dije, yo lo tomaba como nada, como un... Una diversión, un hobby. Sí, como una diversión. Nunca tomé el fútbol como para hacer... lo que es hoy, por ahí mucha gente lo toma para hacer negocio. Nunca me colgué del fútbol para eso. Sabemos que el Pato Franzoni era un técnico verborrágico y que era muy motivador, ¿te acordás? ¿Y qué te dijo cuando entraste? No, que me entre a divertir. Que esté tranquilo. Iba a decir eso. Que esté tranquilo y que haga lo que hacía en los entrenamientos. ¿Estás enojado con nosotros? ¿Con quién, Saná? ¿Con Talleres? Yo cuando digo nosotros, Talleres, sí. No, el enojo no pasa. No, la verdad que no. No, te digo la verdad, si me tendría que enojar, tendría que estar enojado con varios de los clubes en los que estuve. Sí. Porque nada, uno siempre confió en la palabra. Uh-huh. Siempre confió en la palabra. Y bueno, viste cómo es el tema este. La palabra sí, a veces la lleva al viento. Es complicado. Fui dirigente, fui presidente y a veces y no cumplimos. Y no es por nada, pero en la mayoría de los clubes, gracias a Dios, siempre fui uno de los mejores pagos. Uh-huh. Y yo iba y en ninguno de los clubes hasta el día de hoy nunca le hice firmar un privado. Nunca. ¿Por uh-huh. qué? Por confiar... Sí, sí. En la palabra. La palabra. Exacto. Sí, por confiar sí. en la palabra de cada uno de los que yo me he sentado a hablar. Uh-huh. Yo el último año mío en Talleres, sí. no tuvimos un buen año. Nosotros quedamos afuera reducido con excursionistas. Sí, con excursionistas. Justo ese día me expulsan y me dan 4 o 5 fechas, creo. Bueno, ahí, viste, 2011, ¿no? Yo venía de un año malo, el cual por ahí, dentro del vestuario no era lo mejor, hasta que se peleaban por patear penales, y yo erraba, y a mí lo peor que hay es que un compañero se esté peleando por patear o por nada, es lo peor que puedes hacer es eso, dale la tranquilidad a tu compañero, dale la pelota, dale, sé buen compañero. Uh-huh. Después afuera, bueno, es como en todos lados, trabajo, tienen que ser hermanos, tienen que estar todos unidos para lograr cosas. Y nada, ese año, y voy a ir al hueso, porque dale. me gusta ser así. Me fui con 4 meses abajo y me dijeron que me busque club, como que no me podían seguir pagando lo que me estaban pagando. Uh-huh. Perfecto, me llamó Dermine y me dijeron que tenía que dejar la deuda si me quería ir. Está bien, no hay problema, dejé la deuda. A los 6 meses vuelvo a la cancha Talleres. Después con Dálmine, después del partido, encierro con el técnico, que me quería volver a traer. Me querían volver a traer. Uh-huh. Yo, como hincha Talleres, como uno quiere al club, lo llamo al presidente de Dálmine, el Pato Milano, y le comento la situación. Y me dice, no, Luis, me dice, ni un pedo, dice. Vos tenés contrato y nada, yo viajaba todos los días. Los primeros 6 meses viajaba hasta Campana. Ya estaba cansado, ¿viste? Ah, sí, tenés 3 horas. Y me apareció la oportunidad de poder volver y iba a volver, si me lo permitían, iba a volver. Así sí. que imagínate lo que es el club. ¿Cómo tiran los colores? He firmado contrato en Temperley y a los 4 días rompió el contrato y me volví a Talleres. ¿Te fuiste? Sí, me acuerdo de eso. Sí, clarito. Buena la aclaración, pues no lo teníamos en mente. Sí, pero me acuerdo de eso. Todavía te están buscando en Temperley. ¿Para cómo sí, necesitas goles de todos los colores? No sé cómo me puteaban. ¿Para bueno, cómo los tenías un poquito de hijos a los de Temperley porque le hiciste goles de todos los colores? A veces hacía goles. ¿Por qué nos costará tanto nosotros, no? Yo he discutido, nunca llegué a pelearme con algunos pelotudos en la tribuna de Timote que te insultaban o te boludeaban, te cargaban. boludo, que nunca patearon, como decía el Gordo Petracona, no patearon ni una tapita de Coca-Cola. Lo que pasa es que cuando jugadores, como el caso de Dudy, que están tan... Pero no vas a llenar a todos, Ana. No, seguro. En ningún lado vas a llenar a todos. Terminaste siendo, ponele, ídolo o figura en Sacachispa. En Dálmine son más importantes que Siderca. Sí, hoy por hoy. Hasta en la Ferrere, que no consiguieron el campeonato, terminaste, pero haciendo un campeonato de la puta madre. Estás haciendo un buen campeonato en Merlo, ¿no? En Deportivo Merlo, sí. Sí. Entonces digo, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Y después encima, y está el micrófono a disposición de los que quieran, 3974-7601. El suyo. Y el mío, mi WhatsApp, 153-880-2950, si alguno quiere llamar al aire, si se siente tocado. Está loco, Sana, no pase el número, boludo, que van a arrancar las puteadas. No, por eso. No, por eso. Despreocupado. No, pero inclusive yo creo que hasta nosotros no pasa nada. Yo siempre me hago cargo de la parte que me toca, y acá que se haga cargo el que quiera. Pues siempre hay una duda, siempre dejan trascender. No, lo que pasa es que no lo traemos por esto, o no lo traemos por lo otro. Lo que pasa es que mucha gente empieza con el tema de que, claro, como tanto tiempo jugando en el mismo club, ya llega un momento cuando hay algún conflicto con algún técnico o con algo que no sale bien, ya te tildan de camarilla, ¿me explico? Sí, eso es lo que sí, te dicen en la tribuna. Claro, pero yo le contesto a todos, loco, cuando en el 2008-2009 Talleres se fue al descenso, el único que se quedó fue el Dudy. El único, y lo sigo pensando hasta el día de hoy. Ahí demostraste. Cada uno buscó su bienestar y fueron muchos. ¿Me equivoco, Dudy? Lo que volaron. Volaron muchísimos jugadores. Después es fácil besarse el escudo. Pero está perfecto. Y después, bueno, nada. Mirá, arrancamos la C en cancha de Suárez perdiendo, que nos golearon. Y exactamente. Terminamos jugando la final de... Con Almagro. Con Almagro, que era el repechaje con el equipo que se descendía de la B. Desde Castelli, Teresa Torres dice besos al Dudy. En Talleres somos desagradecidos, dice Teresa Torres. Carolina Abanfo dice acá, firme, escuchando a dos potencias decirle que devuelva la casaca. ¿A quién? ¿A Dudy? No sé qué casaca, pero bueno. A vos, te dice Sana. A mí me dice, no, que devuelva la camiseta. No, yo tengo la camiseta tuya que me regalaste, del número 10 de Atlanta. Esa es mi camiseta, la tengo guardada. Qué feo color, Torres. Pero la guardo porque es del Dudy. Ah, no, está bien. Es más, me la he puesto porque a mí es difícil verme con otra camiseta que no sea la de Talleres. Muy difícil, ¿eh? Creo que usé la de Lino, porque es Lino Villordo, de Douglas High. Aparte, el vecino, Dudy. Lino, pero aparte, porque es la camiseta que usó uno tuyo. Claro, sí. He usado la camiseta de Atlanta alguna vez, cuando me entraba. Y me decía, oye, ¿qué te pone la camiseta de Central? No, es de Atlanta. ¿Y qué hace con la camiseta de Atlanta? Me la regaló el Dudy, mirá el número. Es más, alguna vez le quise poner y no lo puse. A mí me habían traído un compañero de trabajo la camiseta, me la había mandado el Mono Bernasconi cuando jugaba en Central. Que lo había llevado Marchetta, la número 2. Bonito, el loco Marchetta. Después no sé qué hice con la camiseta. Me parece que mi hermano Tatín la regaló por algún lado. Y un poco la nota era eso. No, pero Dudy, jugaste 303 partidos. Hay uno o dos partidos más o menos con el que tuvimos la semana pasada, que fue Javier González, que lo conoces bien. El cabezón que tuvo en las inferiores. Sí. Y estaba en el proceso junto con el Pato Franzoni cuando debutaste. Hiciste 56 goles con Talleres. ¿Te acordás de alguno que haya sentido como el mejor? ¿O alguno que dijiste, acá definí la cosa, que te gustó más? No, hubo goles lindos. Importantes son todos. Siempre que haces un gol es importante. Pero recuerdo un día de cancha, creo que fue con la Fe, cancha de Talleres. Como siempre, partido caliente buscás. Sí, ya había hecho un gol yo. Y Leandro me dice, un tiro libre. Leandro es Cornavianchi. No, me dice, deja que le pego yo, me dice. Digo, bueno, dale, acomodala, le digo. Cuando la acomodó, dio la orden el árbitro y nada, se estaba acomodando para patear y bueno, vi la... Lo dormiste. Quedó el hueco y me río más por el tema, porque después me puteaba, la puta que te parió, me decía, me dijiste que le pegué yo, y bueno, pateé y pasó por arriba, se clavó en el, se clavó ahí en el ángulo. De casualidad, moviste el guante un poquito. Un poquito nomás. Escuchame, ¿tuviste mediocampos lindos, importantes, donde podías jugar a la pelota también, como aquel de Cogrossi, Barrone, Dudi, el Loro Jiménez, que... Mirá, me lo nombraste primero. Justamente amigo, ¿no? Un amigo. Justamente anoche me llegó un audio del papá. Diciéndome que... Estamos hablando de Leandro Cogrossi. De Leandro. Diciéndome que quería que nos juntemos, me dice Benito, así comemos y escuchá la comida nuestra, de nuestra juntada eran, íbamos, comprábamos alitas y las tirábamos a la parrilla. me dice Benito, vamos a tomar una cerveza, y vamos a comer una salita, así lo recordamos a Leandro, me dice que nada, que hace mucho, la verdad hace mucho que no lo veo al padre. Nos juntábamos bastante. Y mirá, me hiciste acordar del audio que me mandó anoche. Te mandaron anoche. El papá de Leandro. Después jugaste con otro, con Villamayor, Scornaglianchi, Screpi, Damián Yañe, qué equipo ese también con el Negro D'Angelo, Estuvieron cerquita, lástima que... Sí. La verdad que sí. Sí, como ya te digo, no tuvimos esa, por decir, suerte de lograr algo en el club. Pero siempre pusimos el pecho. Siempre pusimos el pecho. Y de eso estoy más que seguro porque nada, hemos jugado con lesiones, hemos jugado con máscara. Me acuerdo de tu máscara. Mucho no sabe que por ahí uno jugó, y son otros tiempos, jugaba infiltrado. Y jugabas tocado, sí. Pero bueno, como te digo, esto es así, ¿viste? Si no lográs algo importante, por ahí la gente no reconoce. Hay muchos que no lograron cosas importantes y a lo mejor la gente no tiene, no sé por qué pasa, inclusive el último partido que vos jugando para con Sacachispa que lo echan a Marrone por una picardía tuya, si queremos llamarle, y yo en la tribuna de Gaboto discutiendo y peleándome con la gente, digo, dígalo. Sí, él es vivo, juega con otra camiseta, acá el que tenemos que gritarle algo es a Marrone, que entró en el juego de Dudi, conociéndolo, y se hace echar. Porque para mí ese día, lo dije... A los 5 minutos del partido. Claro, para mí se hizo echar ese día. Cuando un jugador hace esa pelotudez, esa estupidez, se hace echar. Si vos sabés que te vas a enfrentar a uno que la tiene atada, que te va a buscar, que te va a poner el codito para que vos reacciones, y vos entraste como un caballo, teniendo 400 partidos en el lomo, y la culpa no es de Dudi Pérez... Y todo lo vuelve a traer, mirá lo que hiciste, Dudi, ¿qué querés, loco? ¿Estás jugando para Sacachispa? ¿Qué querés que haga un gol para nosotros? Es imposible. Siempre respeté la camiseta que usé. Pero está bien. Es lo que corresponde por la parte de tu trabajo, Dudi. Está bien. Sí, está bien. Porque si no fuera así, el día que vuelvas a usar la nuestra, puedo tener la duda de que no la vas a respetar. Entonces está bien. Y así hubo un montón de jugadores que la gente ha puteado. Nosotros somos, por eso mi hermana dice, somos desagradecidos. Igual acá, el tiempo apacigua todo. Sí, pero cuando vienen, vos lo tenés. Acá yo he visto gente en la tribuna de Talleres putearlo a Marianito Quillutay cuando vino, creo que con Berazategui, sí. Sí, o Cambaceres. Lo puteaba a Marianito Quillutay, hermano, se colaba en el tren para venir a entrenar. En época recontra difícil, no cobraba 4 o 5 meses sin cobrar. ¿Saben lo que están haciendo, puteando a estos pibes? Pero bueno, yo coincido ahí un poco con mi hermana. Somos, no todos, algunos. Somos por generalidad. Claro, sí, bastante desagradecidos. Y con respecto a la dirigencia, me hago cargo de la parte que me toca con algún jugador, si ha pasado, que a veces, viste, privilegiamos a los que supuestamente saben de fútbol, como digo yo. y te dice, no, ya está, no, ya pasó. Porque esto, o a lo mejor porque no tiene las bolas para decir, no, vamos a traerlo al Dudy y listo. No, sino siendo referente de una generación que lo vio jugar, teniendo la chance, aunque sea regalarle los últimos 6 meses. Dudy, ¿vos sos 80? 81. 81. 81. Yo estoy viejo, Sana. 39, no, ¿cómo 30, que no? Pero vos no sobra por los, año. Voy a tener 40 y voy a estar en Merlo. Tengo un año más de contrato. Escucha, así que cumplo los 40 y en Merlo. En un grupo que por error quedaron todos libres. ¿Cómo? ¿No estuviste en un grupo de jugadores que por un error administrativo del Club Atlético Talleres, nosotros, quedaron todos libres? Sí. ¿Por presentar la lista un día después? Sí. ¿Sí? ¿Y no te fuiste? No. ¿Y no reclamaste el pase? No. Bueno, eso y el descenso marca la trayectoria. Y ese error fue salvaguardado por otro que ningunearon, y ninguneamos un montón de veces, ¿sí? Fue ninguneado el gordito Héctor Rodríguez. Mirá, una vez, sí, te voy a contar una anécdota, que sí, bueno, una cosa que me dijeron ahí en el club, antes del descenso, que le querían, yo me voy a préstamo, uh-huh, me voy a préstamo, porque el club no tenía problemas con promedio. Sí. Habíamos hecho 2 buenas campañas en la B, que no sé si recuerdan, que hemos perdido la A, no sé si fue la semi o cuartos, con Morón. Sí. Con Morón, sí. Morón. El día del árbitro. El día del árbitro, Ruiz, que era del barrio, Ruiz. Sí. El día que no le cobran ese penal a Damián Yañe, ¿no? A Damián. Sí, me acuerdo de ese partido. Que no, creo que nos robaron esa vez. Sí, bueno, sin duda. Ahí te digo, de tema de por ahí de la suerte. Yo creo que ese equipo sí... Si pasaba ese partido, que éramos, creo que nos íbamos para arriba. Grandes chances, bueno, sí. Sí, por cómo jugaba, por cómo estaba el grupo, que querían todo lo mismo. Y nada, porque teníamos un técnico que iba para adelante, que no hay muchos. Yo creo que nos robaron en cancha de Morón y fue como lo terrible, ¿sí? Fue. Cuando nos robaron ese alevoso, fue muy alevoso. Alevoso, y aparte fue como una puñalada, porque entendíamos que ese equipo iba a hacer cosas importantes. Sí. Más allá de lo que hizo hasta ese día, ¿no? Sí. Bueno, después de eso, ¿viste? Habíamos hecho, teníamos buen promedio. Como que le querían dar ruedo a los chicos, que me parece perfecto, porque nada, sabemos lo que es Taller y que siempre saca jugadores. Y porque te pasó a vos también. Necesitabas a alguien que se vaya para que vos subís. Sí, bueno, sí, pero como ya te dije, nosotros agarramos la peor época. Y por ahí tuvimos la suerte de que pegamos el salto a la cancha por el tema de cómo estaba el club. Y bueno, después depende de uno, ¿no? Porque fuimos mucho lo que entramos junto en ese momento, y después muchos chicos no tuvieron la suerte de seguir con esta carrera. Y uno de los dirigentes me dice, tenemos tiempo de equivocarnos. Y le digo, yo no sé si tienen tiempo de equivocarse, creo que por ahí después, el día de mañana puede ser tarde. Y pasó, creo que pasó tal cual uno lo pensaba, porque fueron 2 años en los cuales, un año y medio, no sé si fue un año y medio, dos, sí, que yo me había ido a Atlanta, me fui 6 meses, y de ahí de Atlanta me fui a Dula. Sí. Cuando volví, nada, ya está, teníamos que pelear con el fantasma. Exacto. Y bueno, terminó pasando lo que pasó, lo que uno nunca hubiese querido, ¿no? Que nada, en la última fecha, después de ese partido con Colegiales, terrible, y teniendo tantas, además jugaba lindo el equipo ese, sí, pero bueno, encontramos tarde. encontramos tarde el técnico. ¿Crees que el Negro Rodríguez y el Negro D'Angelo fueron los que mejor te interpretaron como jugador, lo que más, donde te más te sentiste cómodo jugando? ¿Lo que más jugo te sacaron? Y uno se siente cómodo por ahí con un técnico me hizo jugar de casi de tres. Y uno lo hacía porque quería estar dentro de la cancha. Pero bueno. Y a mí de hoy en día me dice, sigo hablando con los chicos de la UAI y me dice, andá vos, me dice que me venía a cargar, que esto que el otro, y este te hizo jugar casi de tres, me dice. Pero bueno, ahí está, viste, uno siempre tiene que respetar los técnicos y las ideas que uno propone. Pero con ellos dos te sentías más cómodo. Sí, obvio, con el Negro D'Angelo me siento más cómodo. Pero porque el Negro D'Angelo te mima también. Claro, sos como el hijo de él. Claro, el Negro D'Angelo ve... ¿El qué? El Negro D'Angelo te mima, sos como el hijo, decíamos. Ah. Claro, futbolísticamente, claro, hablando futbolísticamente. Te da el lugar, te da el lugar. Que vos te mereces y tenés que tener, a eso voy como técnico, ¿no? Separando ya talleres. Yo el otro día hablaba, o él comenta, yo no sé, yo calculo que el Negro D'Angelo, más allá de la estrategia y todo eso, te va a decir, entrá y jugá, como te dijo el Pato, divertite. Sí. Porque cuando te empiezan a meter presión a un jugador como el Dudy, es medio como que lo perdés. Por eso creo que a lo mejor con el Negro D'Angelo te sentís más cómodo como técnico. A mí me pasaba lo mismo con el viejo Vanega ahí en los Chaqueños. Me decía, jugá libre. Qué grande. Y yo con algunos le comento yo a veces, Carolina Banfo está terrible. A mí me cortó las piernas Arlenga directamente. Sí, sí. Carolina Banfo está terrible, dice, los dirigentes pasan. El club queda, Dudy volvé o algo así, comenta. Pero yo a veces cuando hablo con gente acá, le digo, no, el Dudy, digo, yo lo vi jugar al tío de Dudy y lo vi jugar al papá de Dudy. ¿Sí? El tío, crack, igual que el Dudy, pan abajo del brazo, es más, como si lo estuviera viendo ahora, pan abajo del brazo, una pelota, esa que nos ganábamos en los álbumes figurita, que le pasábamos grasa. Antes a la pelota se le pasaba grasa para que sí, si se mojara no se corte. Sí. No, qué Pintier, esta era nada, qué Pintier. Pintier tenía ustedes. En el barrio teníamos una sola, la cuidábamos. Pintier tenían ustedes que vivían en los barrios que tenían plata. Nosotros la villa no teníamos. Vivía enfrente del club, ¿qué te pasa? Bueno, y el tío de Dudy, Raulito, se ponía un pan abajo del brazo, la pelota y al arco. Y me tenía desde las, ponele, las 5 de la tarde, ahora en invierno, por ejemplo, 5 de la tarde. Capaz que 3 o 4 horas, yo en el arco haciendo de pelotudo y el tío de Dudy pateando tiro libre, de distintos lugares, ni el chabón, cuando no había tenido un técnico ni hizo inferiores, te pateaba primero del lado izquierdo, después del lado derecho, después del centro, después pateaba córner para Olímpico. Para probar el guante, nada más. A mí me cagaban picando los mosquitos y él se divertía. Un jugadorazo. O sea, viene de sangre. Sí, pero... y no jugó por lo mismo que a lo mejor... Si Dudy hubiese seguido, no hubiese jugado. Porque le jugaba en el barrio, jugaba en el potrero. El padre de Dudy, voy a contar algo, esto que total no está escuchando el padre de Dudy. Infidencia. Claro. Talleres arma en su época, ya por el década del 70, 80, 70 creo que fue, Talleres hacía campeonatos los domingos en nuestra cancha. Sí, sí, sí. Cuando no jugaban las inferiores, el domingo estaba libre y se hacía partidos o campeonatos, se organizaban campeonatos. En el equipo de Talleres jugaba el Flaco Matiachi, Cari, bueno, un grupo de muchachos que eran del club. Se arma un campeonato que supuestamente había que ganarlo, ¿sí? Entonces nos dicen a nosotros, que recién empezábamos con nuestra época de Barra Brava, che, ustedes que conocen, ¿no habrá un par de pibes ahí que juegan bien en la villa? Sí, le llevamos a Mosquito el arquero, a Regino Paredes el arquero, lo llevamos a Marito Comadreja. Marito Comadreja. Mágico. Jugadorazo, boxeaba bien, jugaba bien a la pelota, jugaba bien a las cartas, escupía bien, todo hacía bien Marito. No, un fenómeno. A él, y llevamos al padre de Dudy, de 5, ¿sí? De 5. Un imán en los pies. Negro Cambá, el Negro Cambá le decíamos nosotros. Llegamos, el partido, ponele, era a las 2 de la tarde. Bueno, llegamos con Regino, con Marito que no... que no tomaba nada, pero el papá de Dudy justo ese día tuvo un cumpleaños. Ese día, no es porque, ese día tuvo un cumpleaños. Y venía, aparte el negro era desparpado. Hizo la previa. Era desparpado, viste, caminaba así medio, como el Dudy, igual que el Dudy, viste. Un paso cansino, desgarbado, el chabón, viste, así caminando del bracito de costado, uno más abajo que el otro, mirá si lo conozco. Y llega el, y, pero ahí llegó el tipo del cumpleaños, ese día justo tomó. Justo mamá, ese día tomó. ¿Eh? Mamá, entonces cuando llegamos, que se van a cambiar, los de talleres, que dicen, che, loco, el que trajeron para jugar 5 está en pedo. Le digo, no está en pedo, mentira, está, camina así, es así. Entró, la rompió. La rompió el papá de Dudy, ¿eh? Sí, sí, sí. La descosió. Cuando termina el partido, entre jóvenes, no me acuerdo la palabra, no me acuerdo la palabra, ¿no? Exacta. Pero cuando termina el partido, nos dijeron, che, el sábado que viene, si jugamos, el domingo que viene, si jugamos otra vez, la cerveza la pagamos nosotros. La rompió. Lo que jugaba el negro, por eso yo digo, Dudy es jugador excelente, mágico, como le decimos nosotros, pero los genes de potrero del Dudy vienen del tío Raulito, un amigazo nuestro. Tengo una foto con él y no la puedo encontrar. La única foto que debo, calculo que debo tener con Raulito, justo en la esquina de la cancha, enfrente de la casa donde vivía Dudy, los dos con una bombita en la mano, carnavales. Teníamos una bombita, re salvaje nosotros. El salvaje en esa época era tirar una bombita, una piba, no era otra cosa. Y no la puedo encontrar. Pero bueno, los genes... Otros tiempos. Andate, andate a la esquina ahora. No, van no, a andar con te una te tiran un tiro. Van a andar con una bombita. Un tiro. Una vez me disfrazaron, y ahí yo empecé a hacer lo que soy hoy, era creo que el cumpleaños, tu mamá que está escuchando se va a acordar, era el cumpleaños de él. Pero era muy quedado, muy callado, nada. Él era la pelota y nada más. Y pararse en la puerta de su casa apoyado en el palo y no hacía otra cosa. Viste, nosotros ya éramos que queríamos ser lindos, yo era lindo, hacíamos baile en el barrio, íbamos, él no. Entonces era el cumpleaños, si no me equivoco, o una de las hermanas, de la mamá de Dudy, no sé quién, o de Raulito. Entonces a mí me disfrazan de mujer, ahí empecé yo a hacer lo que soy, me disfrazan de mujer y le dijimos que había una amiga que lo quería ver, a Raulito. La amiga era yo, con una peluca, un vestido arriba del pantalón, bueno, No es la primera vez que se vistió de mujer. No. Esto que lo cuento para que uno se, para que los que están escuchando se den cuenta desde cuándo, de dónde. Y desde dónde viene la raíz exactamente, del Dudy Pérez con el Club Talleres. El Dudy con el Club Talleres, porque algunos te dicen, no, ¿qué va a ser? ¿Viste? No lo quiera el club. Amigos, no hablen si no saben. Vos sabés, Torres, que nos están escuchando desde Rosario. Está el presidente del Consejo de Fútbol de Talleres. Ah, mirá vos. Osvaldo Fernández, Osvaldo Tallarini. Me parece que está tomando nota de lo que dijimos. Sí, que tome nota. ¿Te gustaría íntimamente, Dudy, sinceramente, te gustaría terminar, aunque sea 6 meses en el club? Sí, obvio. Eso no. No hay duda sobre eso. ¿Tenemos que arreglar con el negro D'Angelo? ¿Cómo es? No pasa nada. Tranquilo nomás. Yo, mirá, uno no conoce todo, ¿no? Me lo imagino al negro D'Angelo, ahora que se dejó la barba esa. Diciéndole, claro, ¿viste? Sí. Me imagino al negro en una charla, el Dudy, diciéndole, negro, me llamaron o me dan la oportunidad, o me gané la oportunidad, ¿sí? De retirarme en Talleres. Me imagino al negro mirando para un costado, ¿sí? Y diciéndole... Diciéndose para adentro todo lo que pierdo. No, pero aparte, fíjate, no sé, pensalo, ¿sí? Y tratando de decirle, no vayas. Claro. Pero no de por mala persona. No porque lo necesita para él. Uno que lo necesita y otra porque el negro tiene íntimamente a lo mejor, o piensa lo mismo que pensamos nosotros, ¿no? No te trataron bien. Claro. Calculo, a lo mejor estoy hablando de más, ¿no? No, pero lo bueno es que esté en vos la posibilidad de que tengas las ganas de hacerlo. Ah, sí, uno sabe lo que significa la camiseta para mí. Tuve casi 10 años con posibilidades de que por ahí tenía para ir a otros clubes y... 10 años en la primera. Uno de los que me llamó para que vuelva a la vez que yo había firmado con Temperley fue el negro. Uh-huh. De hacía 3-4 días había firmado el contrato yo. Y le dije que hablé con los dirigentes y nada, le dije que no me sentía me disculpen que no me sentía cómodo. Está bien, tú, si vos no te sentís cómodo en... Nada, chao, rompimos contrato, me volví a Talleres. Y bueno, esas son las cosas que uno tiene que poner en la balanza cuando hace las evaluaciones, más allá de todo lo que le diste adentro de la cancha, las actitudes que tuviste como esa, de no te sentiste cómodo de ir a un club rival, y o la otra, cuando esa para mí fue fundamental. Otro resistido, Negro D'Angelo. Claro, totalmente, tres veces técnico de Talleres. Otro resistido, Negro D'Angelo. Y una cosa de loco en Talleres. Talleres se va al descenso. Talleres digo porque es el club, no todo Talleres. Se desmembra todo el equipo y el único que se queda es el Ludi Pérez a bancar la situación, y que era el referente y el primero que seguramente... En ese momento te llovían las ofertas para poder irte a otro lado, ¿o miento? Sí, sí, sí, pero bueno, uno por ahí, ¿viste? Quería, no sé si decir, tomar revancha. Uh-huh. ¿No? Que no, nada, tuvimos la desgracia de que en el último partido no, la pelota no quiso entrar, porque si no, ni siquiera jugábamos la promoción. Con Brian, un gol zafábamos de todos. Brian, de todos. Brian, el Rubio Fuentes. Brian Fuentes. Sí. Dale. Pero bueno. ¿Qué? Vamos, ¿usted tiene más preguntas ahí escritas? No, quería preguntarle, ya le pregunté sobre los goles, algún partido. Yo me acuerdo ese partido con Temperley, que se suspendió por la lluvia y después se terminó jugando un día de semana. También cancha negada, y a vos te encantaba jugar en el barro y le pintaste la cara de todos los colores. Sí, bueno, yo estaba acostumbrado, salía claro, 20 de chico, la cancha de ahí enfrente se inundaba y yo salía con la pelota. Había que verte siempre desde la tribuna. ¿Fue el partido de 4-3? No, de 4-3 no, de 3-2, si no me equivoco fue 3-2, que se dio vuelta al partido dos veces, pero el Dudy aparecía siempre en los partidos chivos. ¿Y ahí donde se veían los jugadores? ¿O miento? Uno siempre trata de hacerlo lo mejor para el equipo. ¿Cómo te puedo decir? Por ahí uno no buscaba resaltar en el equipo. Obviamente que sí les gusta, siempre me gustaba ganar, no me gustaba ni empatar. Yo por ahí había partidos que se nos iba de las manos y yo me iba contra mí embroncado a mi casa. Que llegaba a mi casa y ya sabían cuando yo no estaba de humor. No, nada. Yo nada. Conozco eso, esa actitud tuya de vestuario. La conozco esa actitud. He entrado un montón de veces al vestuario. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy soy así. Pero mira, la gente reconoce. Dudy, perdona, te puteé cuando hiciste expulsar a Pepe Marrone. Jaja, en Talleres saca chispa. Yo no lo hice expulsar a Pepe. Claro, bueno, eso iba a decir. Decimos fueron circunstancias de juego. Lamentablemente, bueno, perdimos nosotros por Marrone. Es lo que hablamos recién. La gente ve esto. Dudy lo hizo expulsar. No, Marrone se hizo expulsar solo. Dudy fue inteligente. No, yo no lo hice expulsar. No, por eso. Pero bueno. Es más, después aparte partido, son amigos ustedes. Después del partido hablamos. Después del partido hablamos y nada. Son cosas que quedan ahí adentro. Acá hay uno que va más lejos. Dice, respeto el trabajo del actual entrenador, pero sería lindo que vuelvan los dos, el Dudy y el Negro D'Angelo. Una bomba, ¿eh? No te escuché, Sana. Que acá Sergio Mobilio dice, respeto el trabajo del actual técnico, pero sería lindo que vuelvan los dos, el Dudy y el Negro D'Angelo. Ah, Sergio. Sergio me vuelve loco. Che, ¿lo ves a tu tocayo Pérez García en Gimnasia y vos decís, yo pude estar ahí también? Qué jugador el enano, ¿eh? Sí. Yo no. ¿Estás contento con la carrera que hiciste? No soy de eso. Yo estoy contento con la carrera que hice. Yo ya te dije, yo no tomé el fútbol como... vos sabés que hoy en día el fútbol es profesionalismo al mango. Sí. Nunca lo fui. Qué bombita, ¿eh? Y sí, es así. Qué bombita. Es así, por eso quizás no tuviste la oportunidad, o sí tuviste la oportunidad, o no te correspondió el momento para elevar tu categoría más arriba, ¿no? Sí, puede ser. ¿Cuál sentís que fue tu mejor momento? Yo no tengo miedo en decirlo, ¿eh? Yo a veces después de los partidos yo me iba ahí a San Salvador y parábamos en una casa y nada. ¿San Salvador dónde? Era lita, tirábamos la parrilla ahí al piso. ¿Dónde es San Salvador? No ubico. ¿Eh? San Salvador no ubico. ¿Por qué barrio es San Salvador? Claro. Qué lindo que es. Ahí, a una cuadra del club. ¿Cómo lo quiero, Leer? ¿Cómo lo quiero? Vivimos los mismos barrios, loco, los mismos lugares. Qué lindo. Y bueno, sos el que cumpliste los deseos de muchos. Jugaste con la 10, jugaste con la camiseta que amás. Estás con posibilidades todavía, con ganas de volver. Y eso es lo importante, tratar de generarte en vos una posibilidad que tenemos los hinchas también, un deseo que, más allá que por tu edad, por 39, sos joven todavía, estás bien físicamente, sí, porque jugás todos los partidos. Soy un pibe. El negro no, que te hace jugar... Ya estoy grande y no sé si el tema de esto de la pandemia me achanchó, ¿viste? ¿El negro te hace jugar de doble 5 ahora? ¿Un poquito más atrás o...? El negro me hace jugar de enganche. ¿Te hace jugar de enganche? Claro. Sí, yo soy enganche. ¿De 10? Como dijo el profe Fortunato, ¿sentís que sos el último enganche con tus características? No. Y hoy hablan, bueno, del Narigón, a veces lo hacen volante por izquierda, pero nada, antes de que pegue el salto, un día en la pretemporada le dije, Narigón, le digo, al loro, si vos querés, al lorito, sí, al lorito Jiménez, pegás el salto, qué jugador, por Dios. Nardó se lo hace poner de doble 5 ahora, más o menos, lo hace jugar un poquito más atrás, arrancando de más atrás, con más panorama, lo hace poner, sí. El loro le pega bien afuera. Sí, tiene una pegada. Yo lo que creo que lo que quiere decir el profe Carlos Fortunato en cuanto al último es a la picardía del 10. Claro. Al Enano de Ángel y al Ruso Molnar, al Tano Labonia, no sé, al Beto Pascuti, a ese tipo de jugador. Al Negro Gallardo mismo. A ese jugador yo creo que apunta o dice el último 10. Al 10 pícaro, al que vos sabés que si juega... Algo va a inventar. La va a sacar de la galera. Nosotros hemos vivido. Está el Dudi y hasta el minuto 93. Algo va a sacar. Claro, yo creo que a eso apunta el profe. Un grande, Carlito. Carlito Fortunato. Íntimamente, ¿sabés cuál fue tu mejor momento jugando a la pelota? ¿En dónde encontraron el mejor Dudi? Yo creo que encontré... Sacachispa, encontré el mejor la mejor versión tuya, el mejor equipo de todos los que yo he integrado. Después también estuve en Danmin, en un momento éramos en La Guay, era con Willy de Luca, había tres enganches dentro de la cancha. Uh-huh. Y era una locura cómo intentaba jugar. Bueno, sí, no teníamos la suerte de llegar y concretar. Pero nada, nosotros, te resalto esto, que me hablan del profesionalismo en el fútbol. Sí, es verdad, uno si quiere, tendría que ser profesional en todos los sentidos. Pero nosotros los viernes, ese año que arrasamos... Nosotros comíamos el día antes del partido, todos los viernes era picada en el vestuario. Uh-huh, sí. Claro. Era una picada, y si me vas a decir, y nosotros entrábamos y teníamos en la cabeza que en cualquier momento hacíamos uno o dos goles. Lo que pasa que eso es, la otra vez lo conversaba en una nota que vi de Manu Ginóbili, es que la acumulación de eso te lleva a lo que vos decís, a lo mejor... Y, viste, hay que ser más profesional, lo dijiste vos, no lo digo yo. Claro. ¿Sí? Porque sí, una picada hoy, una picada mañana, no es una picada, es una, dos, tres, cuatro, y con el tiempo, claro, eso te complica. Lo escuché a Manu Ginóbili y me asombró que el tipo dijo, yo como helado una vez por año. Claro. No está, una vez por año. No está, claro. No está en competencia. Bueno, sí, pero me estás hablando de otro nivel. No, Ana, ya sé. Entiendo, sí. Manu Ginóbili. No, por eso el tipo dice... Yo si estuviera en ese nivel, capaz que no te tomo ni un vaso de gaseosa. Claro. Mira. Por eso digo, a dónde los tipos llegan, porque el tipo dice es un acumulativo. de grasa, de lo que fuere. Y bueno, un poco separando la distancia, obviamente, quizás Dudy Pérez, si no hubiese hecho tres picadas en la Guay, o como decís vos, un asadito en San Salvador. Sí, bueno, yo te lo dije, pero bueno, nunca fui profesional. No, por eso lo tomé desde ahí y está buenísimo que lo diga. Este jugador que se cuida en el tema de las comidas, y a mí, nada, a mí dame un guiso, a mí dame un asado, ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Viste? La gente cuando no te sale una jugada dice, a este le falta guiso. Claro, falta guiso. Le falta guiso, ¿viste? Ah, ¿sabes los guisos que hago? Y lo que le sobra es calidad. Lo que le sobra es calidad. Dudy, bueno, vamos a hacer campaña desde acá, te digo, vamos a hacer campaña para desde acá de los micrófonos. No pasa nada, no hay que hacer campaña, no hay que hacer nada. Yo estoy tranquilo con lo que le di a la camiseta. La verdad, me hubiese gustado y me hubiese encantado poder lograr otra cosa. Pero bueno, yo qué sé, las cosas se dieron así, pero uno se queda tranquilo por todo lo que vio, que para mí es muchísimo, para poco es nada, para mucho es nada, porque no se logró nada, pero para mí es... O se logró mucho también, porque... Haber defendido la camiseta durante tantos años, nada, me lo guardo para mí. No es poco eso, Dudy, no es poco. Yo me comprometo a seguir con... El lado B, porque quiere decir más cosas, yo lo conozco, quiere decir más cosas. Ya me pongo en contacto, lo voy a llamar a Italia, al monito, y explicar todo este tema... Loco, los dos tienen 39, los dos están todavía en vigencia, y que nos regalen a nosotros 6 meses en taller. Lo voy a cerrar con esto. Dale. Lo voy a cerrar con esto, porque aparte lo quiero mucho al negro, y él sabe que lo quiero mucho. Que el negro Dudy, Raúl Alejandro Pérez, tiene re claro, no lo dice él, lo digo yo, tiene re claro que en Talleres no van a querer que termine su carrera ahí. Yo creo que el negro intuye eso, por eso él dice, podría haber sido, podría haber, y podría, yo creo que él íntimamente entiende, o lee, ¿sí?, de que no va a poder, o no va a querer, por los motivos que fueran, pero que hoy Talleres, hablo de Talleres, no hablo de dirigente, porque si yo, Chevo, dijiste, no sabés, ni igual, no importa nada, pero yo creo que el negro tiene en claro que le va a ser muy difícil que pueda terminar su carrera en Talleres. La terminaremos en otro lado. Sí, no, ya sé, pero bueno, nosotros los hinchas de Talleres nos encantaría sí. que termines tu... A ver, terminar es feo, pero que puedas cumplir ese... Bueno, sí, en algún momento se termina. Claro, obvio, quiero retirarme y me retiro en Talleres, todavía jugando. Y en buen nivel, y en buen nivel. Está en un buen nivel. Y estoy, la verdad, jugué todos los partidos. Sos como Gardel, para Dios jugás mejor, ¿no? Gracias a Dios, cero lesiones. Nada. Hay que estar tranquilo. Buenísimo, eso está. Si vos estás tranquilo, es lo mejor, exactamente. Dudy, agradecido ya por haber tenido este contacto, esta hermosa charla con vos. Espero te haya gustado, te haya sentido cómodo. Y bueno, a disposición para unos nuevos contactos y ver la chance de verte nuevamente con la camiseta. Yo voy a insistir con no eso. No hay problema, vamos a hacer campaña nosotros. Agradecido soy yo. Nada, déjame mandarle saludos ahí, que seguramente me están escuchando, a mi familia, a mis nenas que me estaban diciendo que, pa, vas a estar en la radio. La otra... Una de las nenas contenta porque me encontró, me googleó y salieron fotos mías. Imagínate. Sí, imagínate lo que es, Ana, lo que es, ¿viste? Sí, no. Nada, lo dejo ahí. Dale, Nerito. Lo dejo ahí. Ahora vamos. Auténtico gente Talleres, Dudy, auténtico gente Talleres el tuyo. Hola. Sí. Te decía, sos auténtico gente Talleres. Olvídate. Y bueno,

Muy bien, excelente nota. Siguen llegando los mensajitos. La mamá de Edu dice que lo que yo comenté del partido del padre en la cancha de Talleres ya se lo había contado antes que yo. O sea que no mentí. No mentí. Corroboró lo que te dijo. Exactamente. Y lo de mi viejo, me acuerdo como si fuera hoy ese día. Pero siempre tuve, dije, ¿será yo que invento? Ya estoy grande y digo pavada. No, aparte, Don Torres estaba muy atento a esas cosas. A los pibitos, sí. A Robertito Besazo, cuando pasaba, nosotros vivíamos allá en Marraspín, él se sentaba en el jardín, en la sillita y ponía el brazo en la parecita bajita. Y cuando lo veía pasar a palabra más, palabra menos, me acuerdo el diálogo. Y mi viejo le decía, entrená que vos vas a llegar, pibe, vos vas a llegar. Sí, y siempre se acuerda, Robertito. Pero usted ahora, dice que no sabía de fútbol. Mi viejo no sabía nada de fútbol, pero él quería a los pibes del club. Era, él se la pasaba ahí en la puerta. Me acuerdo las charlas que tenían, que se quedaban con Don Héctor D'Angelo. Con Don D'Angelo, con el Pepe. Terrible, Pepe. Terrible. Menos uno mal que en esa época de Pepe no ya mi viejo ya había dejado. Bueno, pero de pinar el codo, pero. Estaba. No, ¿sabes qué? Tomaba más que arena, mi viejo. No, terrible. Bueno, le vamos a decir, ¿ya tenemos el otro llamadito todavía no? Vamos con la tanda, vamos, en el medio de la tanda lo ahí está, ¿eh? Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Escalada, 4242-1632, el delivery. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada. Beltrán 105, esquina del Valle y Berlucea. Delivery 4202-6171 y 4202-7709. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste. Venta, proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Good Air 4241-1045. Aplicación tributaria, Sociedad Anónima, Libros Contables. Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Casa Central, Rosales 1267 y Frías 2714 en Temperley. Me llaman al teléfono y saben que estoy acá en la radio. Fiernitur, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, escritorios, placards. Dardo Rocha 4222 Escalada, 1149732676. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado, mate. Garay 181, Remedio de Escalada, delivery 155-049-7615. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Rosales y Bedoya. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería. Dardo Rocha 3974, entre Don Orione y Hernán Darias. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste. Magallanes 3102, Remedio de Escalada. Y Murature 2174 en Villa Fiorito. Puedes entrar en la página, ¿eh? Sí. Muebles Libertad y puedes hacer compras online. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Reparto de carnes y embutidos, Frigocar, 113-275-8338. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. ¿Cómo está su teléfono, Torre? Terrible, sí, ¿eh? La electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Oeste. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio. Aumenten la nota en la página de en la página del programa, Escalada y su gente, comenten la nota con el Dudi y todo lo que tenemos. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Un saludo a la adhesión de Javier Donato al programa, ¿eh? Operación técnica puesta en el aire, musicalización, como siempre, Matías Datri, muchas gracias. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, que nos está escuchando, ¿no? De Rosario, sí. Muy bien, construimos en ladrillo. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, traslados. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675, Remedio de Escalada. 4242-0520 y 4242-1539. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos, Lanús. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste, 4247-8484, para solicitar turno. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, estudio jurídico Tarabolelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca. Regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, queso y miel. Bedoya, esquina, ¿no? Sí, Marco Avellaneda, remedios de escalada, gel, electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño de iluminación, instalaciones eléctricas. Cabour 4467, su nueva dirección, y Uriarte 1101 en Remedio de Escalada. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 5252-6868 y 5219-0802. Frapar, construcciones civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 113-312-3735 y también auspicia este programa Refribam Equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, etcétera, tanto para tu comercio o tu emprendimiento. También somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, así que cuando estés pensando en instalar, renovar tu comercio o tu hogar, no dudes, Refribam es la mejor opción. Visita su página web, ¿sí?, o visita su showroom en Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4202-7131, 4288-3508. Los vendedores de Refirman te esperan allí para asesorarte. Hoy todo compra online. Todo online. Todo online. Así que ya sabes. Entregas a domicilio. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Refribam, tu mejor opción en equipamiento de comercio y el hogar. 11:30 de la mañana, 10 grados la temperatura, cielo despejado, el sol a pleno aquí en Remedio de Escalada de los estudios de Mos Radio en Doctor Melo 4565 en Remedio de Escalada. Mos Radio, www.mosradio.com. Una voz en el barrio, emotiva, hermosa nota con el Dudy, sí. Pérez. Yo creo que un Dudy Pérez a corazón abierto fue. Sí, sí, sí, sí, quiere decir más, ¿eh? Muy buena nota al Dudy, dice Capelletti papá, me dice, y disculpa, que claro, porque yo tenía un llamado. Alejandro. Alejandro, dice, toqué sin querer, ¿eh? Y siguen los mensajitos, gracias por el tema, saludo a los Torres de Castelli. Qué grande, a todos Castelli. Torres de Escalada. Ah, bueno, pero... ¿Eh? Qué temita que salud. Le mandé a la Coni, ¿eh? Saludo a Pata y a toda, y a Teresa fanática, y a toda la familia fanática. Allá en Castelli. Qué lindo que era yo en esa época, por favor. ¿Sabes qué lindo pibe era yo cuando era chico? ¿No? Ahora me pasó la vida. Era a todos nos pasó la vida. Sí, jugaba. A mí me pasó más que a usted, pero bueno. Porque el padre de Dudy no está escuchando, seguramente, ¿no? Está borracho por ahí. No diga está eso. Escuchando. No dije por él. Pero nosotros éramos chicos y en el barrio, en Villa Talleres, en Los Chaqueños, ahí atrás de la cancha de Talleres. Atrás de la tribuna de Timote. No, de Rosales. De Rosales, perdón, Rosales, de Rosales. ¿Dónde está el barrio ahora? Sí. Bueno, ahí estaba la canchita que jugamos nosotros. Sí, sí, sí. Y en jugado en esa cancha. Claro, en un rinconcito de la canchita. Tenías que ir a la señora de la punta a alquilarle la cancha. Claro, y si no caía en la casa de Chaporra la pelota. No, pero déjeme, cuando ya llegaba la hora, a ver, 5:00 de la tarde, 5:30 más o menos, mi viejo me mandaba a buscar pasto o hinojo salvaje para los conejos. Nosotros teníamos conejos. Después de eso veníamos, nos pegábamos una lavada de cara porque no había ducha, no había agua caliente, era todo en lata. Y salíamos a jugar, ¿sí? Jugamos, ya cuando caía la tarde-noche, jugamos a la botellita. Por eso no quiero que escuche el padre de Dudy. Jugamos a la botellita, vio que usted giraba la botellita. Sí, sí, sí, sí. Y si te tocaba el pico con el culo de la botella, a los que le tocaba, se tenían que dar un pico. Sí. ¿Viste? Claro, todos jugamos a eso. Sí. Bueno, sí, no. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que nos hayamos dado un pico con la mamá de Dudy, nada. Pero la gracia que era, cuando te tocaba la fea, no, vamos a jugar otra cosa. Claro, no quería jugar más. La típica. La típica. Bueno, y ahora estamos ya. Estamos en línea, porque ahora, bueno, cambiando la información, como dicen los noticieros de primera línea, nos vamos a cambiando la realidad. El ángulo de la información. Nos vamos a la realidad que vive Remedio de Escalada, y como es metí en nuestro programa, empezamos a comunicarnos con comerciantes, emprendedores, empresarios de la zona de Remedio de Escalada para ir conociendo cuál es la realidad económica que está sufriendo a partir de esta pandemia que nos tiene acorralados desde hace 120 días. El tema, que el rubro que nos toca hoy es uno de los más castigados por este tema, porque vive de la salida de la gente a la calle hoy, que está restringida. Tenemos en comunicación al dueño de la parrilla Cabrón, aquí en la esquina de la radio, Doctor Melo y Juan de Garay. Julio More, Julio, buenos días. Fernando Siligriano, Víctor Torres, esto es Escalada y su gente, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, Héctor, gracias por la comunicación. Estoy escuchando atentamente sus palabras. Diga. No, sinceramente, concordando con ustedes, la gran problemática que está sufriendo el sector gastronómico. Y usted, desde su lugar, ¿cómo está llevando estos momentos? Porque no a todos los rubros le va igual, y el caso de usted en el pueblo gastronómico de Escalada, allí por la calle de Garay, es el más afectado por este tema. Sí, sin lugar a dudas. Esta pandemia ha golpeado fuerte en nuestro sector. Dependemos de las salidas de la gente, de la reunión de la familia, de los amigos, y es algo que hoy no lo tenemos. Y si bien podemos trabajar con la modalidad de delivery, no repercute en la venta diaria, y estamos sinceramente con serios problemas para seguir adelante. Encima, Julio, vos venís de una importante inversión, porque no es que ya tenías el local instalado hace rato y venís con una continuidad. Te agarró justo en un momento donde hiciste una inversión importante. La verdad que la esquina quedó hermosa y no te dio tiempo a nada. No hablemos ni de recuperar. No, eso, ni pensarlo. Sí, nosotros tuvimos 4 meses desde la apertura, que fue en... Acércate ahí, sí. Fines de octubre y, bueno, nos duramos 4 meses hasta que tuvimos que cerrar. Así que estamos con serios problemas. Sinceramente, sí, la esquina quedó linda, la inversión fue una linda, bastante importante. Sí. Y queriendo siempre traer lo mejor para el barrio, obviamente, ¿no? El barrio que nos ha dado todo a nosotros, de la sociedad italiana, sí, que estamos ya hace unos cuantos años. ¿Tuviste algún acercamiento, ¿tuviste algún acercamiento a quienes te alquilan el local para en este momento o abaratar el precio? No, sinceramente he tenido, en ese sentido, sí, nosotros estamos muy bien con el tema de alquileres y eso, porque sí, nos redujeron un 50% el valor durante toda esta pandemia. Bien. Tanto la sociedad italiana como la esquina de Melo. Está bien. O sea, han sido solidarios con la problemática. Han sido muy solidarios con nosotros. ¿Es de Jorge, perdón? Es de Jorge, sí. No, para Jorge. Aclararlo también, ¿no? Porque a veces... No, ha sido, sinceramente, nada más que agradecimiento tengo hacia Jorge y su familia. Cuando decimos Jorge, estamos hablando de Jorge Teodosio, que es el propietario, que en este caso Julio nos está contando, que tuvo... la diferencia de decir, bajamos el alquiler en un 50%, que es mucho, y no todo el mundo lo hace. No, eso es. Nosotros estamos agrupados en una cámara de gastronómico de Lanús, y muchos emprendedores, empresarios gastronómicos tienen el problema de eso, de no poder afrontar el alquiler y no tener una buena negociación con los propietarios. Son todas cosas que se van complicando. Y gracias a Dios tenemos los ATP, que nos están dando una mano en el gobierno con el tema de los sueldos. Uh-huh. Estás cobrando el ATP, está bien. Sí, no sería imposible, sería inviable esto. O sea, estaríamos cerrados. Creo que el 80% de los negocios gastronómicos estarían cerrados. Sí, Está bueno que lo digas, porque no porque lo del gobierno, sino porque el hecho de que a veces lo vemos solamente en la tele, los comentarios, el ATP, que esa asistencia al trabajo llega, de producción, llega. Que sabemos que hay vecinos nuestros que los están recibiendo, está bueno. No, sí, yo sinceramente lo que es esperando también alguna novedad del municipio, estamos respecto a alguna facilidad o algo para pagar nuestras TCG y nuestras obligaciones con el municipio, también estamos esperando alguna respuesta de ellos. Mira, tuvimos la palabra del intendente hace unos 3 semanas en el programa, tres semanas fueron, sí. Sí, más o menos. En donde había habido una resolución del Consejo Deliberante en donde se hacían prórrogas en los pagos de los impuestos municipales. ¿Lo llegó a ustedes? Hasta ahora no nos ha llegado, pero esperamos una pronta implementación, obviamente. Todo lo que venga en este momento, que es algo que se escapa a la realidad de la Argentina. Esto es algo mundial que golpeó a todo el mundo. El mundo entero está golpeado por esta pandemia, y nosotros que somos un país medianamente pobre, ya veníamos arrastrando una crisis económica bastante importante, esto nos terminó de implosionar. Yo estoy teniendo acá, estoy leyendo, después te lo voy a pasar. Sí. El otro día hablé con un concejal, amigo nuestro, que es Daniel Dragoni. Gran amigo, Daniel. Sí, bueno, el Frente de Todos, o Todos Lanús, presentó un proyecto en la Comisión de Finanzas. La gente de Cambiemos, de Lanús, presentó otra. Tienen mayoría, seguramente va a salir votado por mayoría el expediente que presentó el oficialismo. Yo después se los voy a pasar, porque lo tengo acá, él me lo dio ayer, el expediente que trata el tema de ustedes, el expediente externo 91348, letra S del 2020, ¿sí? Sí. Que ingresó el 6 del 5 del 2020, yo tengo acá la carátula de él, y después se los voy a pasar por el WhatsApp, te lo paso para que ustedes lo vayan leyendo, que seguramente va a salir aprobado la semana que viene, donde habla la reducción de impuestos y otras posibilidades que van a tener los comerciantes con respecto a la tasa de seguridad e higiene, a la ABL, que es el TCG, ¿sí? Así que después te lo voy a pasar para que ustedes se lo impriman y lo vayan leyendo, que puede llegar a ser que salga la semana que viene, es lo que me... Aprobado, ¿no? Aprobado, es lo que me comentaron. Sí. Bueno, otra manito más que puede llegar a ser útil para este momento difícil. ¿Qué ves, Julio, de acá al futuro? ¿Ves algo? Yo creo que, o sea, sinceramente, nuestro sector, sea gastronómico, hotelero, turismo, va a ser este año por lo menos uno de los sectores más golpeados, uno de los últimos que van a habilitar una vez que pase todo esto, que nos van a permitir trabajar con público, seguramente con los salones reducidos y con menos sillas y menos en las veredas. Creo que es un año para nosotros, los gastronómicos por lo menos, para el olvido, para el comerciante en general, ¿no? Pero bueno, considerando que esto en algún momento va a pasar, tenemos muchísima fe, muchísima esperanza de poder volver a trabajar. Hoy y creo que vamos a trabajar. Hoy estaba mirando una nota temprano con respecto a esto, que en Italia, en la parte norte de Italia, habilitaron los restaurantes, las cafeterías, los bares, pero los pusieron como si fueran jardines. No, jardines. O sea, lo que vos armaste en la vereda, eso sería en principio lo primero que se habilite y no lo de adentro. O sea, que la gente pueda, con un distanciamiento necesario, pero al aire libre. Cosa que si el virus está, no esté encerrado en un lugar, sino que a lo mejor se disipe manteniendo la distancia. Lo vi hoy en la parte norte de Italia, que lo estaban mostrando, y era por lo menos un síntoma favorable a los comerciantes, ¿no? Sí, eso es bueno, es nuestra esperanza, que nos habiliten por lo menos los sectores abiertos, las veredas. Y aparte armaste un hermoso lugar ahí. Las terrazas, sí, bueno, ahí es una vereda linda, quedó con el que hicimos un jardincito. Hace falta ahora podarlo un poquito, pero ya lo vamos a poner en condiciones y seguramente algún cerramiento, alguna división vamos a tener que hacer. Acá, qué lindo. Se despertó, te corto un poquito. Acá se despertó Leticia Belvisotti. Sí. Amiga Leticia vecina. Paula, sí, que no sé cómo hizo para despertarse porque nunca se despierta a esta hora. Y dice, grande Julio, un abrazo de parte de Leti Belvisotti. Que pase el plato del día de hoy. Eso te vamos a preguntar ahora, hoy a la noche que vamos a tener. Y dice, las papas fritas del cabrón, las mejores del mundo. Gracias. Así que, gracias, bueno, ¿cuál sería el plato de hoy? ¿Qué ofrece cabrón a los vecinos? Uy, tenemos, bueno, de parrilla, obviamente. ¿Es el fuerte? ¿El fuerte parrilla? Sí, es el fuerte y tenemos algunos platos al disco dorado también. Bien. Y tenemos algunos platos, unos pasteles de papa y osobuco que son buenísimos. Uh-huh. Si no, que habría que preguntar a Dragoni. Y tenemos el de calabaza y lomo. ¿Paga? Sí, siempre. ¿Pone la tarjetita? Sí, ¿no? Muy bien. Sí, en lo posible siempre preferentemente efectivo yo, pero bueno, sí, obvio, la tarjeta sí. No hay problema. Está bien. Entonces tenemos parrilla. Parrilla. Sí, las papas fritas. También tenemos algunas pastas y minutos también. Está bien. Decime un número de teléfono. ¿A dónde tienen que llamar la gente para pedirte? Ya te digo, 4202 3573, perdón. 3573. 4202-3573, la vía de comunicación para pedir el cabrón comida delivery. Sí, tengo otro, tenemos dos números. Decime que ahora nosotros vamos a darle manija, dale. Dale, perfecto. 5309. Sí. 9299. 5309-9299. Muy bien, ahora lo vamos a comunica. Y tenemos un, yo no tengo ninguna duda, no nos conocemos, no somos amigos, tenemos el saludo cordial de cuando nos vemos, pero yo no tengo la duda, Fernando Siriliano, sí, ¿por qué cabrón? Cabrón, le cambiaron la sílaba al carbón, no. Se ríe, ya coincide con lo que yo pensaba. Cabrón es... porque se armó en un, o sea, fue una cabronada de hacer esa, ese negocio épico en un momento bastante jodido, que estaba económicamente el país y eso. Entonces, no seas loco, no seas cabrón, ¿cómo voy a hacer eso? Lo voy a hacer de puro cabrón que soy, les dije. Claro. Y entonces quedó cabrón. Pero bueno, tiene algo que ver con tu personalidad también. Sí, algo un poquito así. eso comentan las malas lenguas. Comentan las malas lenguas, ¿no? Eso comentan. Pero bueno, esperemos que esto pronto pueda cambiar para ustedes, para todo el centro de Remedio Escalada, la parte gastronómica, los comercios, han puesto los comercios, sin lugar a dudas. En algo que no soñamos, los que somos nacidos nosotros en Escalada. No existía eso. Claro, lo más loco que teníamos que era Arturo, la revancha. Claro. Y Moconá cuando tenía lugar. Y Moconá, claro. Pero Moconá era para los dandy, nosotros éramos de otra cosa, nosotros íbamos allá para el 50. No, yo iba a la facultad. Claro, al bar la facultad. O sea que toda esta inversión y todo este movimiento que ustedes le dieron a partir del andén, en su momento urbano, a Cabrón, Centenario, bueno, las chicas de enfrente, Remedios, Bar Remedio, le dieron realmente una impronta muy linda. Muy linda Escalada. Y un lugar de salida. Antes no teníamos eso. Te ibas a Lanús o a Lomas, que Lanús, bueno, creció terrible, ¿no? Pero nosotros no lo teníamos. Y para nosotros fue un gusto, un placer poder sentarnos en un lugar en Escalada a tomar algo, a comer algo, a cenar, bueno, lo que fuera. Ir y venir caminando de su casa. Que eso es lo que y esto tiene que ver con el emprendimiento y el esfuerzo que hicieron ustedes. Gracias. Sí, sinceramente, la idea era esa. La idea era que la gente de Escalada se quede en Escalada, que tenga otra opción. Uh-huh. Y que vengan, que sigan viniendo negocios y porque Escalada está creciendo muchísimo, muchos edificios. Bueno, ahora la construcción está un poquito parada, pero hay muchos edificios en proyecto y hay mucha gente nueva. Creció muchísimo Escalada y bueno. Y por ende también que todos los comerciantes que ofrecemos una oferta tengamos nuestros trabajos y aparte damos, la gastronomía es un rubro que da muchísimo trabajo, que da trabajo directos e indirectos también, así que sería bueno apoyar el comercio y una vez que pase todo esto, ¿no? Nos consta que la gente de Escalada te ha respondido como, no sé si como vos querías, pero te ha respondido en definitiva. No, muy bien, yo desde que abrimos en octubre, sinceramente, nada más que agradecimiento. Tomalo con nosotros como un medio de comunicación para cuando necesites promocionar, para cuando necesites tener algún detalle de lo que están haciendo. Y bueno, nuestra solidaridad con el momento que estás viviendo y como todo, la mejor onda para que esto pase rápido y todo pueda reconstruirse mejor. Dale, Héctor, Fernando, muchísimas gracias. Y lo mismo muchísimas decimos, gracias por el apoyo. Hablamos ayer en la página nuestra, aquellos emprendedores o los delivery de los restaurantes de la zona que nos quieran pasar, no vamos a cobrarles la publicidad, lo vamos a hacer de onda porque somos gente Escalada y queremos que les vaya bien. Así que aquellos que como Cabrón o tienen un emprendimiento o estén fabricando algo porque esta pandemia lo llevó a esto... Utilizan la página. Exactamente, utilizan la página o nos llaman, nos dan el número y nosotros decimos qué actividad desarrollan, cómo los pueden comunicar, a ver si entre todos nos damos una mano. Así que ya saben, Cabrón, por la noche hoy tenés parrilla, me gustó lo de los... Pasta, lo de los obuco, ¿qué es lo de los obuco? Osobuco es el pastel de papa hecho, pero hecho con relleno de un osobuco braseado, que va al horno de barro que tenemos ahí. Ajá. Se cocina durante 3 horas, es una cosa muy rica. Manteca, muy rica. Manteca. Vamos a probar. Bueno, sí, señor. El delivery es... No, pero vamos a probar, pero vamos a pagar, ¿eh? No, no, sí, no, señor. No queremos nada porque la situación está muy difícil para todos. Delivery del cabrón, entonces, 4202-3573. Sí, señor. 4202-3573 o 5309-9299. Sí, sí, exactamente. El delivery de cabrón, parrilla, pastas, me pica lo de los obucos. Ya, estamos ahí, Torre, se le caen los lentes a Torre. Julio, gracias por el momento. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y quedo a su entera disposición, a sus órdenes. Igualmente nosotros, Julio, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, otro comerciante, otro vecino, otro amigo. Pero sí, por lo menos bien, de buen semblante, se lo escuchó, sí, pensando en cuando todo esto se abra. Ahí está. O sea, no pensando en lo que ya pasó, lo que está pasando. Y cabrón vio que era que yo tenía razón. Sí, usted tenía el dato. Usted tenía el dato. Sí, tenía el dato, que cabrón es porque es un cabrón. Nos sigue escribiendo Osvaldo Fernández, que saludemos la última, le dejo. Cabrón, delivery, 4202-3573-5309-9299, el otro teléfono. Pastas, parrilla y me pica lo del... Los obucos, pastel de papa con carne de osobuco. Con carne de osobuco, así que eso vamos a estar... ya vamos a llamar, Vamos a llamar, sí, dígame. Osvaldo Fernández nos dice que hoy es el cumpleaños de Fito de la Pica, el técnico de Talleres. Bueno, feliz cumpleaños. Como dijo Dani Brieva, y... Le mandamos un saludo a Fito de la Pica, que jugó en Talleres allá por el 73, rústico, 73, 74, ordinario, ¿no? Como papel de cohete. Siga usted. Y estoy buscando acá, que me mandó un mensaje antes de ayer, y queremos pasarlo, el presidente del Club Fomento de Escalada. Ezequiel Muñoz. Ezequiel Muñoz, que nos agradece la ayuda que le brindamos a través de los micrófonos. Agradecidos somos nosotros de ellos que lo están haciendo. Y que el bono contribución de 500 pesos ya es un éxito total. Nos mandó fotos de lo que el equipamiento sanitario que están trayendo, que ya han adquirido a partir de este bono contribución para la sociedad de fomento de ahí en la calle Don Orione. Alfombra sanitizante, la puerta sanitizante, termómetro infrarrojo, alcohol en gel, alcohol etílico, amonio cuaternario, mochilas para desinfectar, difusores de pared de alcohol en gel. Uh-huh. Y bueno, siguen agradeciendo por toda la gente que está colaborando. Nos mandan el link, pero bueno, que se metan en el Facebook Fomento Remedio de Escalada. Ahí tienen todos los medios para que puedan colaborar y seguir con esto, porque están preparándose para cuando todo esto termine y tengan el lugar acorde, los chicos que juegan el Babi en el Club Fomento, para que tengan todas las medidas de seguridad al día. Sí. Siguen sumándose los participantes a los sorteos. Usted estuvo subiendo en la semana, sí. Estuve subiendo en la semana, sí. Ya tenemos 246 participantes. 246 participantes. ¿En qué van a participar? De los sorteos de una estadía en Mar del Plata para dos personas, media pensión sin bus, gentileza de Leo Vaca y Sebastián Pesola. Tus mejores viajes, agencia de turismo. Una estadía para dos personas en Mar del Plata. Es el premio media número pensión, uno. Sin bus, sí. Y el premio número dos, es un regalo, sí, que nos hace también la gente de Juancas Restobar, que ya abrió en Santa Teresita. Ya abrió, arrancó la temporada. Con el distanciamiento, pero arrancó la temporada Juancas Restobar de Santa Teresita. Hotel Cerdeña y el Hotel Escama, también de Santa Teresita, nos regalan una estadía para dos personas con desayuno, sin bus, para cuando la temporada se abra, en el mes de diciembre. Además, la gente, usted va, ¿no? Llega a Santa Teresita, Hotel Cerdeña, Hotel La Escama. Primer día viene cansado. Claro, viene cansado, le dan el desayuno. Al mediodía sale a caminar, panchito, por ahí. Y dice, playa. ¿A la noche qué hago? A la noche se va al lado, a lo de mi amigo Juanca. Él dice, nosotros venimos de escalada, nos ganamos en el programa de Héctor Torres Fernando Cerilla, nos va con la camiseta de Talleres. Y él le va a regalar ahí a usted y a quien lo acompañe una grande de lo que usted elija, porque me dijo de mozzarella, no sea rata, ¿no? Algo más. Dame la de la casa. Claro, exactamente. La Juanca Restobar, la gigante. Y dos pintas. Dos pintas de cerveza para aquellos que participen. Ya fuimos nombrando. ¿Quiénes son los últimos que...? Los últimos, números últimos. Los últimos, pero son varios los últimos. Mire, los últimos que anotamos son Daniel González, Fabián el Mono Severino, desde Olavarría, Gustavo Sanzberro, Marina Cecilia Escobar, Norma Ratti, Celeste Villalba, Walter Cóceres, Paula Ayala, de Escalada Sin Censura, que le mandamos un saludo a la chica. Saludo, Tamara Servín, Emma DC, o DC, como quieran, Leandro Fernández, Luján Parafati, la hija del Tano Julio, Romy Gentile, Emma Deilov, Rosa Silvia Mancilla, Fabio Orieta, Lorena Colovini, Marcelo Pérez, Marianito Quillutay. Qué grande, Marianito. Benjamín Vallejos, Uris Pérez y Diego Lizarraga. 246 personas ya están anotadas para participar del sorteo. Vos también podés participar haciendo clic en la página del programa Escalada y su gente, poniéndole me gusta y diciendo yo quiero participar. Muy bien, y ya que nos está escuchando, vamos a festejar esta gran idea, esta gran ocurrencia, esta visión de Osvaldo Fernández, el vicepresidente del club y presidente del Consejo del Fútbol, porque se le ocurrió, ¿sí?, hacer una campaña de socio protector en el Club Atlético Talleres. En principio iba a ser para los vitalicios que ya no pagan la cuota, ¿sí? Caso mío, se nos iba a pedir ser socio protectores. ¿Qué significa esto? Que por mes pudiéramos pagar 250 pesos. Después quedó en 200, lo manejó la comisión directiva, en 200 pesos por mes. O sea que todos los vitalicios que quieran van al club o se meten en la página del club y lo pueden hacer a través del CBU y todas esas cosas que hay ahora. Quiero ser socio protector, se meten ahí y giran los 200 pesos a la cuenta que tiene el club. O, si quieren, entre lunes y viernes, de 14 a 18 horas, pueden pasar por el club, ¿sí?, y dejar los 200 pesos. Puedes pagar 500, puedes poner 1000, lo que quieras. 200 es la base. 200 es la base y de acá por 6 meses. De acá a diciembre. Si vos decís, no, yo quiero colaborar con 1000 por mes, buenísimo. Podés hacerlo y poner 1000 o lo que vos quieras. Podés pagar los 6 meses juntos, podés pagar 3 meses, como vos quieras. Pero esta gran idea de Osvaldo Fernández, se sumó a todos los socios. Todos los socios. ¿Se generalizó? Exactamente. Vitalicios o no, que quieran ser socios protectores desde ahora a diciembre, lo pueden hacer a través de los pagos de Redlink o CBU, como se llamen los... los pagos de habitual donde uno paga, claro, la cuota. Claro, o si no, vas al club, 200 pesos, y te dan el recibito. Y si uno no es socio, ¿puede ser socio protector también? Puede ser protector, amigo protector... escafandra protector, lo que usted quiera, pero puede ser. Pasó un caso, yo acerqué el otro día que me llamó, quiero colaborar, Miguel Cosenza, el profe de todas las inferiores. Un señor dijo, Héctor, yo quiero colaborar. Me mandó a través de mi hijo 600 pesos y ya pagó las primeras 3 cuotas. Mire qué bien. La idea acá, como dice Osvaldo Fernández, es cobrar. Tenemos que cobrar. Si no es socio hoy, lo será dentro de un año, o dentro de 3 meses o 4. Pero si es la persona, esa llegada, quiere al club, tiene un acercamiento de alguna forma, se le toma el nombre y el apellido, se le pone socio protector, socio colaborador, amigo protector, y se cobra el dinero. El primer día, perdóneme, sí, Fernando, sí. El primer día de esto, de esta iniciativa, se recaudaron para lo que nosotros manejamos, que es un montón de plata, cerca de 10.000 pesos de socio protectores. Mira qué bien, y esto se crea para un fondo protector, por viendo de acá a 6 meses tener Talleres la posibilidad, como hay, no se están cobrando las cuotas sociales como se venían cobrando. 30-40% solamente. Entonces, aranceles, olvídate. Los gastos operativos son casi los mismos, porque los sueldos hay que seguir pagándolos, los servicios, aunque no se usen, también hay que seguir pagándolos, y eso cuesta dinero. Entonces, ese fondo es para sostener eventualidades y que no tenga Talleres que salir corriendo a buscar plata donde no hay. Exactamente, así que ya sabes, querés vitalicio y socios, pueden ser a su vez socio protector. Tenés tu mismo número, no tenés que hacer nada, vas al club, mira, quiero ser socio protector, número socio, nombre, apellido, te hacen el recibo, le das el dinero, te vas a casa contento. Excelente idea. ¿De quién fue la idea? De Osvaldo Fernández. Qué grande. Osvaldo Fernández. Nos está escuchando de Rosario. Está en Rosario escuchándonos, por eso lo decía varias veces, para que él se ponga contento de que su idea fue llevada a cabo. Es más, hubo un socio creo que ayer acercó a la vida por los colores, a la agrupación, sí, un proyecto para que también, lo que decía usted, que mire qué justo, que aquellos que no son socios del club hoy por hoy, porque no pueden, porque por lo que fuere, porque ya sus chicos no practican actividades, viven en otro lado, quieren colaborar. Bueno, presentó un proyecto a la vida por los colores para que haya también otra posibilidad de que haya socios, amigos. Socio adherente. Adherente, protector. Así que seguramente en esta semana, la semana que viene, estará ingresando esa idea en comisión directiva. ¿Algo más le queda? 11:58 de la mañana. Estamos ya cerrando el programa. Programa muy emotivo el que tuvimos hoy con el Dudy Pérez. Lagrando a corazón abierto con la problemática económica de nuestro barrio, con Julio More, el dueño de Cabrón, con Javi Pietra hablándonos de toda la actividad que están desarrollando en Veteranos. Así es, ¿eh? Le vamos, antes de decirles chau en este último minuto, le agradecemos, bueno, a Refribam, así, también a la gente de Frapar, a Tus Mejores Viajes, Agencia de Turismo, a Gel Electricidad de Lucas Gatti, a Uva Roja Vinoteca, a Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, a Rodrigo Sabino, al doctor Omar San Girolami, a Daniel Dragoni, a Casa Pepe Medina, a Viviendas Tecno House, a nuestro amigo Matías Datri, que está en la operación técnica, sí, a Javier Donato, a la gente de AIT, de Damián Dinuso, a Gel Electricidad de Nico Gatti, a Frigorífico El Recero, a Reparto de Carnes y Embutidos Frigocar, a Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, a Muebles Libertad, Autoservicio La Utopía, Las Nenas, Almacén y Fiambrería, Tómbola Taller Gráfico, a Furniture, Muebles Modernos, Casa Rosales, Aplicación Tributaria Sociedad Anónima, a Good Air SRL, al ingeniero Ricardo Prebanoy, buen día, Heladería Montego y Como en Casa Comidas para Llevar. A todos les agradecemos muchísimo seguir colaborando con nosotros. Esperamos, como siempre, que les haya gustado el programa, que hayan estado el programa, la propuesta, y bueno, disfrutándolo. Así que, gente, nos encontramos el próximo sábado para hacer un nuevo programa de esto que es Escalada y su gente, y a lo mejor lo conseguimos al jefe, empieza a trabajar, ¿eh? Sí, sí, sí, al sí. Comisario. También, mejor, sí, sí. Yo ya tengo el contacto. De última se la hacemos en un calabozo la nota, ¿eh? Vamos allá y se la hacemos en público. Exactamente. Ojalá tengamos la posibilidad y que tenga la amabilidad de poder atendernos. Yo calculo que sí, calculo que no va a haber problema. Pero bueno, es algo que tenemos que intentar y lo vamos a tratar de lograr. Gente, muchísimas gracias. Que tengan un buen final de sábado, un buen domingo, buen fin de semana. Matías, muchísimas gracias como siempre en la operación técnica y puesta en el aire. Le cagamos la vida, lo hacemos levantar a las 7 de la mañana para operarnos a nosotros. Así que, gente, excelente día, ¿eh? Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chau. Buena semana para todos. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube